Saludos, de verdad, con todo el corazón, me encanta volver a estar por aquí. Soy Osvaldo Martín, esto es Rock Entre Amigos en el serial extremo y terrorífico. Ya, si nos has escuchado anteriormente, en las 6 ediciones anteriores, ya sabes que generalmente en este serial lo que hacemos es combinar cine y combinar metal extremo, en traer invitados, hablar de cosas que nos interesan, meternos de lleno en el underground y también recomendar muchísimas bandas que necesariamente no están, digamos, en primera línea ni en segunda. Sin embargo, hemos decidido hacer un pequeño cambio en esta séptima entrega. Estamos, hablo en plural más que nunca, estamos convencidos de que te va a gustar. Porque si hay algo que nos gusta a los metaleros es el miedo, el terror, el pavor. Nos encanta que nos asusten. ¿Cómo disfrutamos, cómo gozamos cuando podemos ver una película con banda sonora de Slayer, por ejemplo, que se coló en la serie aquella Buffy Cazavampiros? Cuando recordamos aquella escena de Demons con el protagonista encima de una moto, dentro de un cine con una sierra mecánica, cortando cabezas y de fondo sonando Accept. Tenemos muchísimas películas, muchísimas historias donde automáticamente nos viene a la cabeza que el heavy metal tradicional o el metal extremo era la música, la banda sonora ideal para unir imágenes con sentimientos. Así que nos hemos tomado una licencia y es que hemos variado un poquito la filosofía de este extremo y terrorífico. Es cierto que vamos a volver hoy a introducir bandas que se salen fuera del radar, además que pillan geográficamente bastante lejanas a nosotros, a los españoles. Gracias a los invitados que vamos a tener. Y otras bandas que también se salen del radar, pero que están sorprendentemente muy cerca. Que en muchos casos, pues a mí me ha sorprendido gratamente, ¿no? Dentro de esta licencia que nos hemos tomado, tengo que informarte de que no nos ha quedado más remedio que hacer un extremo y terrorífico en 3 entregas. En 3 partes. Porque lo que era inicialmente una idea de juntar hoy, por ejemplo, a 2 invitados y que hablaran de lo que ellos hacían, que está muy vinculado al terror y al heavy metal. Y por otra parte, poder tener también otros invitados en la parte de terrorífico. Al final esto se ha ido de madre, se ha ido de las manos totalmente. Y hemos tenido que hacer 3 entregas. Lógicamente esto ha llevado más tiempo para prepararlo. Hemos tenido que coordinar aproximadamente como 8 personas intervienen sumando las tres entregas, las 3 partes, más Quique Moyá, que habrá echado muchas más horas para editarlo todo, y un servidor que para reunir todos los audios y absolutamente todos los elementos que vamos a compartir, porque irás viendo que a ratos vamos a escuchar aportaciones de compañeros o de amigos y a ratos vamos a tener documentos sonoros de otros medios que a veces han aparecido en internet, en televisión, en YouTube, etc. Y por supuesto mucha música heavy metalera vinculada al mundillo del terror. En estas 3 partes tenemos claro como una estructura que ahora te voy a comentar, pero quiero puntualizar 2 cosas más. Una es que he disfrutado muchísimo haciéndolo, pero muchísimo. Para mí la parte de REA siempre más compleja es la de conseguir que la gente dé su aportación y a veces te conviertes en un verdadero quebradero de cabeza. A veces hay compañeros que necesitan hasta 6 meses para poder finalizar la grabación de lo que quieren darte. Entonces me toca a mí de forma discreta y sin invadir mucho la vida de estas personas, conseguir que lo entreguen, porque siempre vale la pena, y cada vez que le ofrezco a alguien esta posibilidad, pues me da mucha pena que luego se quede fuera, ¿vale? Realmente pocas veces alguien se ha quedado fuera porque no le esperemos, casi siempre acabamos esperando, ¿no? Porque valoramos esta tendencia nuestra a la democratización de los podcasts. Algo que debería ser tendencia. Y yo creo que ahí está la clave de que nos salgan unos programas impresionantes, de verdad, increíbles. Gracias a cómo suman todas las personas que aparecen por aquí. Y aparte de haber disfrutado todo esto y la hecatombe que luego es ordenarlo todo y que se pueda montar de forma adecuada, pues es la primera vez en 7 años de REA que personas que están cercanas al programa o que son colaboradores de la web o que están en las redes sociales o en el equipo de REA me dicen: oye, Osvaldo, ¿me puedes pasar los audios antes de publicarlo? Es que no quiero esperar. Es que, por favor, pásame la grabación de las entrevistas. Es que, de verdad, es que necesito oírlo. Y bueno, algún pecadillo hemos cometido en ese sentido, ¿no? Bueno, las partes, como te decía, extremo y terrorífico, 7ª entrega. Pero vamos a tener 3 partes, ¿ok? Entonces, en la 2ª y en la 3ª nos vamos a meter de lleno en el universo vampírico. Vamos a tratar películas, literatura en torno al vampirismo y muchísimas conexiones con el mundo del metal. No me voy a extender mucho en esto porque cada una de esas partes que quedan, la 2ª y la 3ª, tendrá su propia introducción, donde yo trataré de ubicar a las personas que nos escuchan, pero decirte que la hemos liado bastante parda, la hemos liado a lo grande, no solo con las aportaciones de gente como, por ejemplo, Jorge Echegoyen, que ha sido oyente de REA toda la vida y por fin nos pusimos cara mutuamente en el Metal REA Live que hicimos en septiembre en 2024 en Madrid. Le conocí también a su pareja, estuvimos ahí charlando los 4 con Quique y, por supuesto, de ahí salieron varias ideas para colaborar, ¿no? Pues Jorge Echegoyen es director de fotografía profesional. Y gracias a que compartió esa información conmigo y he visto promociones de carteles de su trabajo, de cortometraje, pues teniendo en cuenta la calidad de la fotografía y la iluminación de Nosferatu, de la última versión, pues era clarísimo que tenía que encajar aquí. Y nos ha hecho una grabación sobre detalles técnicos de la película que realmente yo me he quedado impactado. Vamos a tener también por primera vez a un compañero que también es colega psicólogo, Marcos De Caro, desde Argentina, que entró en la onda REA a partir de que nosotros empezamos a hacer entrevistas a la gente de Headbangers, que son revistas, que son web, son tiendas, son también podcasts del país albiceleste. Y Marcos De Caro, a partir de ahí, hemos empezado a contactar y le he pedido que aporte también su grabación. Tendremos por aquí a Jaime García, predicador, en varios de estas partes, porque siempre tiene cosas interesantes que aportar. Y, por supuesto, mi querido Alberto Monreal, que si estamos hablando de gente vestida de negro, que solo sale de noche, pues que era obligatorio que Alberto Monreal estuviera por aquí. Esas serán las partes 2 y 3, ¿bien? ¿Hoy qué vamos a tener? Pues hoy vamos a tener pesadillas al máximo, pesadillas en varios idiomas. Vamos a tener a un invitado que se llama Luis Pesadilla, que en realidad se llama Luis Orlando Montané, ¿ok? De origen, de ascendencia mexicana, pero vive en este momento en Texas, en Estados Unidos. Hemos entrado en contacto a través de Luis, que es un otro compañero de la radio que hace un programa sobre thrash metal que se llama La Ruidera, en Radio Pacificados, en Madrid. Nos puso en contacto y hemos empezado a colaborar. En el momento en el que este REA se está editando, ya yo le he devuelto la colaboración. Y tienes por ahí un REA en el que yo entro en su programa, que se llama Terror y Metal, por supuesto, emitido desde Laredo, que es la ciudad de Texas donde Luis vive, Yo aporto ahí algunas historias de terror y también hablo de lo que es Rock entre Amigos, ¿no? Me entrevista en base a eso. Y tenemos también a Jorge Loarte, que ya es un fijo de nuestros REAS. Encantador, siempre cercano, siempre disponible. Ya hemos hablado otras veces de Metal Nightmare, que es la revista que él publica. Si no me equivoco, está a punto de salir el número 8 o ya estaba en ello. Te lo recomiendo encarecidamente. Y bueno, hoy nos vamos a centrar con ellos, obviamente, en hablar de todo lo que es todo el mundo del terror y relacionado con el heavy metal, con todos los subestilos del heavy metal, con bandas clásicas. En un ratito va a sonar Dokken, por ejemplo. Por ahí rescataremos alguna banda como Last Rocky, como Halloween de Estados Unidos, Wendy O. Williams, por ejemplo. Rescataremos alguna banda de estas y ellos aportan pues su granito de arena recomendando bandas que se meten en, se mueven siempre con la conexión del mundo del metal, ¿no? Esta charla, porque al final no son entrevistas lo que hacemos aquí, hacemos charlas. De verdad que lo hemos disfrutado, pero tremendamente. Se nos pasó súper rápido. En realidad grabamos unas 3 horas. Lamentablemente Luis Pesadilla no pudo estar todo el tiempo, pero volverá a pasarse por REA seguramente. Y avisarte simplemente que en todo el programa vamos introduciendo los temas, vamos avisando qué banda va a sonar y qué canción, con la excepción de el último, que al final se iba a quedar ahí colgado un tema de esta super cantante, esta banda de los años 80, Wendy O. Williams, y yo no lo presento al final del programa, pero va a sonar al final, ¿ok? Después del tema de Last Rocket, suena Wendy O. Williams, no te lo pierdas. Y bueno, ya te dejo paso para que disfrutemos de lo que ha sido esta primera parte de Extremo y Terrorífico. understand war. I understand rules, the regulations. I don't understand sorry. Bien, esto es Rock Entre Amigos. Estamos haciendo una edición especial de este serial que nos hemos sacado de la manga hace ya año y medio. Vamos por la séptima edición de Extremo y Terrorífico. Y estamos ahora mismo en la parte relacionada con lo extremo. Estás habituado a un formato determinado. Nos hemos tomado la licencia de hacer algún cambio, porque me interesaba muchísimo contar con dos colaboradores. Con uno ya vengo tratando de hace algunos años y con otro pues empezamos la conexión hace unos meses. Y me parecía súper interesante poder reunirles y que pudiéramos relacionar el trabajo que ellos hacen por su cuenta con estas manifestaciones culturales, que por un lado es el terror en todas sus formas, y también la música metalera, el rock, el heavy metal. Así que tengo la gran suerte de contar con un colaborador hoy, Luis, de apellido Montané, ¿verdad? Montané, bueno, así es. Montané, perdón, sí. Vale. Mexicano 100%, pero que ahora mismo está al otro lado del charco, está en Texas. ¿Verdad, Luis? Sí, bueno, inclusive nací en Texas, pero soy hijo de mexicanos. Estamos pegaditos en la frontera Laredo, Texas, con Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Pero sí, de origen, okay. Orgullosamente de origen mexicano. Sí, que yo sepa, los mexicanos son siempre mexicanos, da igual los pasaportes que tengan, ¿verdad? Oye, como dicen, ¿no? También los mexicanos nacemos donde se nos pega nuestra rechinada. Es una frase. Bien, perfecto. Y un poquito más cerca, pero bueno, a 3 horas de avión, tengo al otro colaborador, Jorge Loarte. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí con vosotros. Bien, ellos trabajan las cuestiones del terror y la música. Ellos llevan en la sangre el heavy metal, pero hacen aproximaciones diferentes. Eso es uno de los motivos por los que están aquí. Decir que a Luis se le apellida Pesadilla, ¿verdad? Sí, es el apodo que me dio la gente, Luis Pesadilla. Así que sí, en las redes sociales. Claro, cuando explique a qué te dedicas tú en el mundo de la radio, se va a entender enseguida, ¿verdad? Acabamos de escuchar un tema de Token que se llama Into the Fire, que sirvió de banda sonora de la saga de Nightmare on Elm Street, la tercera parte esta una de las sagas más famosas del cine de terror. Y la siguiente conexión es que Jorge Loarte edita una revista que se llama Metal Nightmare, así que hoy va a ir todo de pesadillas, ¿no? Efectivamente, de sueños incómodos o cómodos, pero siempre terroríficos. Bien. Otra cosa a decir también, que ha sonado brevemente una declaración de Charles Manson, uno de los asesinos seriales más conocidos de la historia. Nos hemos apropiado de la introducción de una canción de Paradise Lost que se llama Forever Failure, en la que, bueno, este angelito pues contaba: yo entiendo lo que son las normas, entiendo lo que es organizar, yo entiendo todas esas cosas, pero no entiendo nada de sentimientos, no entiendo de dolor y no entiendo de emociones, ¿no? Que viene a reflejar perfectamente lo que son los asesinos seriales y el mundo de la psicopatía, ¿no? Bueno, lo hemos puesto ahí para ambientar. Antes de preguntarle directamente a nuestros invitados qué hacen exactamente en el mundo del terror y de la música, tengo que decir que este programa es un hito para Rock Entre Amigos. En 7 años de historia hemos tenido invitados de diferentes lugares del mundo, pero es la primera vez que podemos grabar, hacer un programa con 3 personas que prácticamente estamos en 3 continentes diferentes. Porque quienes nos oyen saben que yo vivo en Canarias, que está al lado de África, Jorge está en Madrid y Luis está en Texas. Entonces, hemos tenido que coordinar 3 husos horarios, que no es nada fácil, y estoy súper agradecido de que estén aquí, porque llevo meses dándole la lata, el coñazo, enviándole mensajes, enviándole información, preparando el programa, y me han aguantado. Llevan como 2 meses aguantándome, creo. Así que, de verdad, muchas gracias por estar en este REA, que por primera vez grabamos en 3 continentes distintos. Gracias a ti, amigo. Gracias a ti también por la invitación, así que para mí es un honor estar con ustedes dos. Perfecto. Bueno, dedicatoria, ¿vale? Primero, nombrar a Luis Celá, del programa La Ruidera, en Madrid, que es quien me dio para que yo conociera a Luis Pesadilla, ¿ok? De hecho, entre el medio de comunicación en el que Luis hace programas y Rock Entre Amigos, vamos a empezar una colaboración. Y bueno, Luis ha sido un encanto, también me entrevistó en su programa hablando de mi proyecto, el proyecto de Quintessence Club sobre los fanzines, y se lo quiero dedicar a él el programa, y también recordar simplemente, aunque pueda parecer inútil, recordar pues a todas esas personas que están padeciendo el terror real, que Hitchcock decía que el mayor terror no era el inventado, sino era el que podía proporcionarte las personas, la gente que podías encontrarte por la calle, ¿no? Y entonces, en Estados Unidos ahora mismo tienen un psicópata de presidente y se está encargando de amargarles la vida a todas las personas que él considera ilegales y la está expulsando masivamente de Estados Unidos, familias enteras que están perdiendo el derecho a vivir donde quieren y construir sus vidas. Entonces, pensar aquí en solidaridad con las víctimas de este psicópata que es Trump, y bueno, esto es una aportación mía. Bueno, Luis, ¿qué haces tú en la radio que tienes a la gente de Texas aterrorizada? Cuéntanos. Bueno, pero primero la intención es hacer fusionar al rock. Ahora tuve que abrir el abanico al rock, porque al principio era solamente el metal, el terror y el metal. Lo comentaba anteriormente en nuestros programas y todo, y cuando nos conocimos, de que siempre me gustó la idea, no sé, pero yo siempre he relacionado el terror con el metal, que es lo que también nos trae aquí. Las camisetas, el color negro, la muerte, los signos jeroglíficos de demoníacos o satánicos, luciferianos. En los gritos, la distorsión de la guitarra, ¿no? La agresividad que lleva lo que envuelve al metal. Pero luego siempre dije yo, bueno, qué genial sería escuchar una historia de terror, te guste o no, pero después de ese miedo que te pueda dar una historia, un relato que estás escuchando, qué mejor que después de que termines de escucharla, un black metal, un heavy metal, un brutal gore, al gusto, ¿no? Si tiene que ver con lo que te están contando, es una historia de brujería. Bueno, pues igual una canción de la banda Brujería, como que le queda perfecto, ¿no? Y siempre yo lo buscaba, tenía ganas de escuchar eso, pero yo no lo encontré. Yo nunca he dicho que yo inventé este estilo, pero no lo encontré, o sea, al menos en podcast, así en eso no lo encontré. Y dije, bueno, si no existe o si no lo encuentras, hazlo tú. Fue cuando yo empecé en Radio Digital, narrar una historia de terror y luego poner una canción. Y así, metalera, ¿no? Siempre buscaba algo que estuviera relacionado. O si no, simplemente que me gustara, ¿no? Que fuera lo suficientemente oscura para que siguiera el parámetro o el ambiente de terror de la historia que yo había narrado. El programa se ha ido transformando a llegar al rock, ya que cuando uno ofrece sus servicios de manera, ahora sí como activismo, ¿no? De manera gratuita, oiga, tienes una banda, quieres venir al programa, contarme tus experiencias paranormales y ponemos tu música, porque el programa se fue transformando, empecé yo solo contando mis historias y poniendo las canciones famosas, ya saben, King Diamond, todo lo que tenga que ver con el terror, Cannibal Corpse, Carcass, etcétera, etcétera. Pero repito, se fue transformando el programa que ya empecé a invitar bandas. Y las que me empezaron a buscar fueron las bandas de rock. Y bueno, sí hay una separación, ¿no? Porque el rock, pues, nos encanta, pero ya el metal es más agresivo, ¿no? Más subterráneo, vamos a llamarle así. Y yo no le puedo cerrar la puerta a una banda rockera. De ahí vengo yo, ¿no? Yo antes de ser metalero, yo empecé escuchando a Prince, súper fan de Prince, de Duran Duran, enamoradísimo de Madonna cuando era niño. Y bueno, ese es un rock pop, pero así empecé, escuchando a esas bandas, a Huey Lewis and the News, a Boston, Kansas. Mi hermano me ponía mucho Boston, Kansas, Foreigner. Esas eran las bandas con las que yo me inicié. Hasta que escuché a Def Leppard, escuché a Motley Crue, Def Leppard y Van Halen. Son las tres bandas que a mí me metieron al metal. Que no son bandas metaleras, son bandas hard rock, vamos, si le podemos llamar así. Hard rock, a lo mejor así, coqueteándole al metal. Pero así empecé. Entonces, ya esta fusión, yo obviamente acepté estas bandas rockeras y le hice dos vertientes de mi programa. Era terror y metal, y ahora hice la versión de rock y terror. Y la radio es cuando yo hago la radio. Basado en eso, dije, no, lo voy a dejar como rock y terror, porque se interpreta que el metal viene del rock, ¿no? Entonces, el que quiera escuchar metal puede empezar. Creo que, en mi opinión, la raíz del brutal gore, del black metal, del war metal o war metal, el porno gore, lo que tú quieras, lo más extremo, y hasta el metal industrial, el thrash metal, es el rock. De ahí nace. Entonces, por eso la radio se llama Rock y Terror, Radio Digital. Ok, perfecto. Jorge, tú no haces radio, a no ser que te enganchemos, que te engañamos o algo. Lo tuyo es material impreso, aunque yo sé que estás en otras actividades relacionadas con el heavy metal, porque si no me equivoco, estás en una o dos asociaciones de Madrid, sí. ¿Puede ser? Sí, eso sí, porque es. Estás en el Pounding, ¿verdad? Estoy en Pounding Metal Union, Madrid. Ajá. De vez en cuando hago alguna colaboración con Nacho en Forjando el Acero. Uh-huh. Antiguamente, cuando existía Imperio del Metal, llevado por David Bender, mi hermano, y Alberto Yayo, grandísimo amigo, también colaboraba mucho con ellos. Ahora Yayo tiene Las Puertas del Infierno. Todavía no he ido con él a ese programa, pero tiempo al tiempo. Ok. Y ahora sí. Está, o sea, el... Sobre todo te has centrado los últimos años en una revista. Sí, yo venía de un antiguo medio llamado Manners of Hate, que tenía web. Y yo hice, digamos, llevé todos los parámetros de Manners of Hate, digamos, más a lo que yo quería en la adolescencia y nunca encontré. Que era una revista física que fusionase el heavy metal y el cine de terror. Yo nunca encontré esa revista, por más que la busqué, con 14, 15, 16, 17, 18 años, nunca la encontré y finalmente pues la he hecho. Se puede decir que soy el padre fundador de la revista, pero Marc Paradel, grandísimo amigo, y yo somos codirectores. A partir del tercer número, él empieza a ser parte de la dirección conmigo. Y bueno, la idea sobre todo, me preguntarás, ¿por qué viene inspirada sobre todo? Pues sobre todo por Freddy Krueger, por Robert Englund, uh-huh. Por Pesadilla en Elm Street y también, por supuesto, por todo el horror clásico de la Universal y la Hammer, por un lado, y luego por el otro, de momento tienen bastante más protagonismo la música, pero vamos a intentar que sea un 55-45% de la revista el heavy metal y el cine de terror. Y en lo que viene siendo el heavy metal, pues sobre todo a mí, mi máxima inspiración, digamos que es un top 4, lo que me inspira a formar una revista así, que es Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Black Label Society y Saxon. A mi socio, a Mark, lo que más le tira, pues sobre todo bandas como Dokken, como Manila Road, también le gusta mucho el rock melódico, como The Night Flight Orchestra. Sabe mogollón de la New Wave of British Heavy Metal, al igual que yo, que luego es mi movimiento favorito. Nos gusta mucho el hard rock clásico californiano también. El epic metal de la escena underground nos encanta. El doom, bueno, la verdad es que le damos a todos los subgéneros del metal clásico y también a todos los subgéneros del cine de terror, ya sea slasher, serie B, serie Z, terror sobrenatural, en fin, tocamos todo lo que podemos dentro de esas dos disciplinas. Y es una revista física, o sea, no tiene web, como en los años 80. Y me dirás, ya Jorge, ¿pero por qué tienes Instagram? Bueno, ahí me lleva un poco Marc a su terreno, él es verdad que es más joven que yo, y le estamos dando caña y está creciendo mucho la cuenta de Instagram, sí. Bien, vamos, vamos a ir alternando contenidos de los que queremos tratar con preguntas sobre lo que hace cada uno de ustedes. comentar también que al hilo de lo que ha dicho Luis, de esas conexiones que han existido toda la vida, quiero añadir que si entendemos que Tony Iommi, con la lesión que tuvo en un dedo trabajando en una fábrica, ¿no? La idea de que el heavy metal viene de lo industrial y de la clase obrera, que después de ver el precio de las entradas para el último concierto de Ozzy, ya me estoy cuestionando bastante lo de la clase obrera. Por cierto, Jorge, ¿conseguiste entradas para el concierto de Ozzy? Me quedé a 7.000 por delante de mí, vale. Y 48.000 detrás mío. Vale, es que se agotaron en 15 minutos. Bueno, decir que, ¿saben la cuestión del tritono? De toda esta polémica desde el primer momento que Tony Iommi empezó a componer los primeros riffs, que como se veía obligado a paliar que le faltaba medio dedo, pues empezó a hacer composiciones que supongo que él no lo sabía, que estaba utilizando lo que en composición se le llama el tritono, y que hasta el Vaticano había dicho públicamente que no se podía utilizar el tritono haciendo música porque estabas invocando al demonio. Entonces, el terror y el heavy metal y lo demoníaco están unidos desde su origen. Luis, ¿tú sabías esto? ¿Habías oído esta historia del tritono? No lo había escuchado, pero fíjate, ahorita que mencionas algo similar, relacionado a lo que comentas, sí. Tengo un amigo, le mando un abrazo, también es colega, es de la radio desde el Paraguay, él es chileno. Fíjate, ajá, que yo coincido mucho el ciudadano chileno, no sé qué tiene, si será su situación geográfica o algo, pero coincido mucho con sus puntos de vista, aunque no político, no, pero con lo que ellos mencionan, coincido mucho. Ahí hay mucho también fenómeno, no sé, te repito, ya ves que está ahí, tienen ellos lo de la capa de ozono, que no hay, tienen cosas raras ahí en Chile, entonces ellos son muy, muy susceptibles a lo que es el fenómeno ovni. Bueno, mi amigo Benjamín Arros, de la radio Radio Revelaciones del Rock del Paraguay, él mencionaba que si el rock era del diablo, era música del diablo. Me preguntaba, yo le decía, pues no. Y luego él, ok, dijo, no, es más, yo estoy de acuerdo contigo. Dice, pero si no van, él estudió la teología. Y él comentaba, que cuando Dios hace a, bueno, Lucifer, ¿no? Que antes era Luzbel, cuando era el ángel, ¿no? Sí. El ángel hermoso, Luz, y era el más bonito, era el más hermoso, Luzbel. Y se chequen cómo es Luzbel. Es un ángel hermoso con un arpa, si no recuerdo, con un instrumento. Es el único ángel que trae un instrumento. O el primerito, el primero con un instrumento. Luego, pues desde ahí ya te está dando la señal de que ahí viene la música, ¿no? Las melodías, la música. Yo decía, bueno, ok, entonces en realidad toda la música es del diablo. Puede ser, pues por lo pronto sí empezamos en la teología y empieza el debate, ¿no? Entonces va a ir relacionado con lo que tú comentas, pero nada más el detalle de que, bueno, Lucifer, antes de ser Lucifer, era Luzbel y sale con un arpa. Sí, con respecto a lo que decía Osvaldo de los comienzos de lo que viene siendo el heavy metal, cuyo subgénero primordial en ese momento es el doom, y esa forma de tocar tan, tan simbólica y tan particular de Tony Iommi, claro, yo siempre me pregunto qué vería Tony Iommi en ese aura que desprendía Ozzy Osbourne de genio loco, de persona carismática, de tipo que te podía llevar a su terreno, porque Tony Iommi a finales de los 60 podría tener la vida resuelta con Jethro Tull, y él decide montar su propio proyecto con Ozzy Osbourne, que además todavía eran Earth, y de repente ven un póster de la peli de Karloff, que se llama Black Sabbath. Yo he estado andando por ahí, por donde vieron ese mítico cartel, Camino de The Crown. ¿Has estado por ahí? Sí, sí. He estado por allí este verano, sí. Y bueno, la verdad es que todo esto tiene esa romántica, ¿no? Esa romántica siniestra de cómo ocurre todo. También lo que comentabas de la industria del metal, cómo se lastima y cómo luego se obliga a ponerse esas prótesis Tony Iommi. Tony Iommi, por supuesto, que también es una inspiración para mí acojonante a la hora de hacer Metal Nightmare, la revista, ¿eh? Porque, como dice Zakk Wylde, nos dio trabajo a muchos este señor. Ajá, tanto musicalmente como luego en lo que viene siendo la inspiración para escribir y demás. Y con lo que comentabas del rock de los obreros o el metal para la tercera, vamos, para la clase obrera, supuestamente el evento de Black Sabbath del 5 de julio se divide en tres. Hay una parte de la facturación para la Aston Villa, otra para la Asociación del Parkinson, no sé si es la de Michael J. Fox, puede ser que sí, uh-huh. Y la tercera parte para las bandas, que en este caso no vienen cobrando obviamente su caché, sino que vienen a despedir a su amigo. Uh-huh. Y luego por otro lado es que claro, 400 libras para el nivel de vida de Inglaterra a lo mejor no es tanto y mucho menos una vez al año, pero para nosotros es un mundo cuando aquí el sueldo medio es el que es. Claro. Entonces, y teniendo en cuenta, todo el que no viva en Inglaterra o relativamente cerca, el desplazamiento, bueno, y todo lo demás, ¿no? Sí. Bueno, era una cuestión más anecdótica que otra cosa. Las conexiones para mí entre el heavy metal, el metal extremo, el rock, se ha oído incluso, hay muchísimas leyendas de supuestos pactos con el diablo para conseguir mayor talento, para conseguir el éxito. Todo esto viene de Robert Johnson también. Se llamaba Robert, ¿verdad? Este Robert guitarrista. Johnson. Sí, okay. Sí, incluso luego, gente de la música clásica, violinistas. Sí, sí, Paganini. Siempre ha habido rumorología relacionada con esto, ¿no? El tritono, los cráneos, ¿vale? Que a día de hoy sigue siendo un símbolo para los metaleros con el que nos identificamos totalmente y ha ido evolucionando. Al principio se vinculaba culturalmente solo con el uso del negro, ¿vale? Si el negro en la cultura occidental, ojo, ¿vale? Porque en otras culturas el negro no se asocia con el duelo, ¿ok? Y la muerte, pero en la cultura occidental sí, porque si tú te mueves por África, para ellos el duelo se identifica con el blanco, por motivos evidentes, ¿no? Sí. Si se relacionaba con el cráneo, ha ido evolucionando. Hoy día hay quien plantea, como también el heavy metal, afortunadamente está siendo permeable, está abriéndose a otras reinterpretaciones, a otras formas de ver las relaciones, a la perspectiva de género, la diversidad afectivo-sexual. Hay muchísima más apertura. Hay quien está planteando que a los metaleros nos gustan los cráneos porque un cráneo tú no sabes si tiene dinero, si es pobre, si estaba enfermo, si era de un partido político o si era de una orientación sexual, sino que era un cráneo, con lo cual todos somos metaleros en el fondo, porque todos tenemos un cráneo. Correcto. Básicamente, ¿no? La diversidad de temáticas, porque históricamente, hoy día hay incluso universidades que están estudiando esto, el metal se relaciona con el arte, el metal se relaciona con las religiones paganas, por ejemplo, ¿vale? En tantas bandas escandinavas que para ellos el metal ha sido la forma de reivindicar que fueron colonizados y obligados a someterse al cristianismo. Otro tanto de lo mismo de muchos pueblos latinos o muchos pueblos de Centroamérica y Sudamérica, que cuando conoces bandas que están ahora haciendo una reinterpretación del metal utilizando elementos culturales o utilizando incluso instrumentos previos a lo que fue épocas que se le llaman precolombinas, ¿no? Antes de la aparición de Colón, no voy a decir descubrimiento de América porque es absurdo. Lo están reivindicando también como una forma de que fueron oprimidos y que no se identificaban con el cristianismo, sino que había toda una riqueza de pensamiento religioso, espiritual, de otro tipo y mucho más apegado a la tierra que el cristianismo realmente, ¿no? Está continuamente vinculado el metal a diferentes formas de terror, a lo que es las personas aparentemente dementes, ¿vale? Durante una época, si recuerdan, se planteaban en muchas novelas y películas también que una persona podía ser poseída por un demonio, ¿vale? Porque estaba manifestando problemas mentales. Esto durante una época se ha planteado así. También se ha relacionado como banda sonora, ¿vale? Esto el, ya voy a acabar este discurso que me estoy echando ahora y les voy a lanzar la pregunta a ustedes, ¿no? ¿Por qué creen que cuando el cine de terror, más comercial sobre todo, empezó a despuntar años 70, años 80, ¿por qué echó mano de la música del heavy metal? Esa es la pregunta para los dos. Dale, Luis. Ok, adelante. Primero yo creo que es por lo agresivo. Yo creo que va relacionado, ¿no? Cuando uno, me imagino que relacionado a la muerte, primero pues nos da miedo, le tenemos miedo, yo le tengo miedo a la muerte. Habrá unos que la acepten, pero creo que el hecho de ya empezar con un miedo y va acompañado del sufrimiento, y yo creo que dentro del sufrimiento, la desesperación y la agresividad, ¿no? Me estoy muriendo, hasta con la gente, no quieres platicar con nadie, te enojas por todo, y a lo mejor eso en la música, por eso el rock, el metal, es el coraje, ¿no? Estridente, sí. Entonces, sí, sí. Ahorita hago un paréntesis, por eso a mí me molesta cuando quieren hacer baladas en el metal o que, ay, ¿por qué no? Los unplugs, a mí no me gustan los unplugs. Digo, güey, porque yo soy metalero, yo soy en el metal por el escándalo, no por estar ahí con la guitarrilla y todo. No, si quiero sembrar un árbol y algo que es bonito, voy a sembrar un árbol y todo, ponme música de esa, no unplugs. Pero bueno, cierro paréntesis. Creo que por ahí va, ¿no? Acompaña la agresividad y te digo, el dolor, el sufrimiento y las lágrimas tocando. Eso es lo que por lo pronto, a simple vista, identifica al terror, la muerte, el tener el miedo y expresarlo con un coraje de que no te quieres morir. Y por mí, esa es mi opinión. Bien, Jorge. Yo creo que tiene mucho que ver con tres cosas muy diferentes, pero muy relacionadas entre sí, relacionadas entre ellas. Una es esa oscuridad, esa densidad, las atmósferas con tanta niebla, ese rollo victoriano, gótico y demás, que podría, por ejemplo, plantear el estilo que toca Tony Iommi o que tocan Cathedral o que toca Witchfinder General. Por otro lado, creo que está el rock clásico, que le da mucha elegancia, porque el terror, lo quieran o no, los que digamos no son tan amantes del terror, el terror es un género muy elegante. El terror, vamos a ver, hay galanes del terror, hay actrices muy top, damas colosales y divas del terror, como por ejemplo, no Winona Ryder, que a lo mejor es demasiado moderna para algunos, pero muchas otras, o Elvira, o quien queramos. Igual que está Vincent Price, igual que está Boris Karloff, eran galanes y divas del terror, y son, y siempre serán. Y por ejemplo han tirado del rock clásico con temas como arpegiados, como por ejemplo Don't Feed the Reaper de Blue Oyster Cult, que ha salido en cine, pero vamos, por lo menos que se me vengan a la cabeza 4 o 5 películas y 2 series relacionadas con el terror. Lo tratábamos el otro día Mar Paradel y yo, mi socio y yo. Y luego, por otro lado, lo que dice Luis, la agresividad, la distorsión, esa oscuridad que no deja de hablar de muerte, de vísceras, de cráneos reventados. Yo creo que tiene de las tres cosas: la oscuridad medio gótica, medio romántica, medio tal, la elegancia, y luego, por otro lado, la agresividad, la sangre y todo esto. Y yo creo que por eso los directores muchas veces tiran de ahí, porque tienen mucho donde escarbar. El heavy metal es de lo más rico que tiene la música. Bien, mira, según les estaba escuchando, estaba yo aquí haciendo mis conexiones, y esto está fuera de guión, pero creo que vendría muy bien. A ver, hablando en plan sueño húmedo, vale, carta a los Reyes Magos, o carta a Papá Noel, Luis, tus hijos cuando reciben los regalos, Papá Noel, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ok, pues imaginamos esto de los mejores deseos de un metalero amante del terror. ¿Cómo cruzaríamos diferentes estilos de música con diferentes planteamientos del cine de terror? Incluso de novelas de terror, ¿no? Entonces, me ha venido a la cabeza que para las películas de la Hammer, el gothic metal, el black metal creo que encajaría muy bien con el giallo italiano. Para el terror psicológico, el shock metal, el gothic rock, quizás. ¿Qué hacemos con el folk horror? Que es un estilo que a mí me maravilla. La portada, el debut de Black Sabbath. Hay analistas, hay personas que están estudiando las manifestaciones culturales del folk horror a escala mundial y incluyen la portada del disco de Black Sabbath, esa señora ahí delante de la casa rodeada de árboles siniestros. ¿Qué les parece estas conexiones? ¿Les encajan o ustedes harían otras? Yo aprovecho para decir a turistas que muchas veces se vuelven locos buscando la dichosa casa. No está en Birmingham, está en Reading, delante del molino de agua de Mapperham. Y es difícil entrar, pero quizás a algunas horas, si se lo curran, lo logran hacer, como ya lo logramos vale. Algunos. Vale, pues eso, la casa de turismo de Reading te lo agradece. Eso es, sí. Y bueno, y de hecho, la identidad de la mujer no se sabe hace tanto. Ajá. Que aquí sería su nombre lo correspondiente a Marisa. Que por cierto es como se llama mi madre y alguna vez le he contado la curiosidad. A ella le gustan las baladas de Ozzy Osbourne, pero quizás no los temas tan doom que hacía Tony Iommi. Lo que es probable es que a tu madre no le guste la música que ha traído Luis para el programa de hoy. Bueno, seguro no que rescata cosillas, ¿eh? No son las baladas de Scorpions, precisamente. Jorge, ¿ibas a decir algo más? Perdona. Dime. ¿Ibas a decir algo más ahora con este juego que me he inventado de mezclar estilos del terror con música? Sí, a mí, por ejemplo, hay, por ejemplo, terror adolescente, como por ejemplo pueda ser Lost Boys, Jóvenes Ocultos. Uh-huh. Hay, es verdad que ahí en esa película suena una música espectacular, está Lou Grant de Foreigner, uh-huh. entre otros. A mí me pegaría mucho The 69 Eyes, ese hard rock gótico. Uh-huh. Luego, por ejemplo, para lo que comentas de terror sobrenatural, pues por ejemplo, música que le puede agradar mucho a Luis, de greencore, metalcore, brutal death y demás. Uh-huh. Sí. Para lo mejor terror angelino de los 80 o algún slasher o tal, yo creo que hard heavy clásico es lo que más... Sí. Lo que más puede ir, Rat, sí. Dokken, sí. Wasp y todo esto. Okay. Y luego para mí la New Wave of British Heavy Metal podría adornar sobre todo esa parte más no tan acelerada. Por ejemplo, pues unos Holocaust que tienen su parte cañera, pero también tienen su parte así oscurilla más... Uh-huh. Bueno, vamos a llamarlo densa, pero bueno, para densos también estaban los Wisfander General, entre otros, o Electric Wizard, o bueno... Yeah. Pero, y ahí podrían meterlos en pelis de la Hammer también, por ejemplo. Ok. Luis, ¿quieres presentar una de esas bandas que tú has traído? Bandas de, entiendo que son cercanas a ti geográficamente o les conoces. Tanto, no, si están un poquito lejos, aunque bueno, sí, de países están pegados, uh-huh. pero sí, hay que viajar ahí en avión, sí, son unas de 3 a 5 horas. Ok, la primera banda, me voy a ir así una más o menos tranquila y luego me voy con la más agresiva. La banda es Clon Demento, es una banda, yo la autodenomino como el System of a Down mexicano. Es una fusión de, si lo quieres comparar con bandas, estás escuchando un Faith No More, un System of a Down y metal mexicano, ¿no? Con un blues y jazz. Así como que le coquetean mucho también al progresivo y al new metal. Son Clon Demento y la canción se llama Quirófano. Bien, pues escuchamos y volvemos. We'll be right back. La gripe, fluido desbocado, antídoto anulado, bautizo comercial, previsual, inusual, animático placer, que quiero conocer después de padecer, cita que de nuevo me despierte con la gripe, fluido desbocado, antídoto anulado, bautizo comercial, inusual, inusual, inusual. Bueno, vamos a continuar otra conexión más que no se me pase y vamos a seguir avanzando en los temas. Es que el mundo de los fanzines, que yo lo adoro, no solo el mundo de las revistas impresas, todo ahora ha ido derivando los últimos años hacia internet, lógicamente, pero yo soy un amante de ir leyendo publicaciones antiguas, ¿no? Entonces, justo esta semana, un amigo de Rock Entre Amigos, Chechu Nos, me enviaba varias revistas, ¿no? Entonces me envió un Metallicao, que es una revista que funcionó en España, bueno, prácticamente era fanzine, que valía 300 pesetas, estoy viendo el precio aquí. En el número 51 publicaba un artículo, Masacrando Brutalmente Parte 2, y decía, El Reinado del Gore. Entonces, hablaba de diferentes cineastas que, a juicio de quien escribió esto, consideraba que eran como el heavy metal hecho cine. Yo es que de todos modos, Osvaldo, últimamente veo mogollón de gente del club que ha tenido fanzines en algún momento, y si no salen las conversaciones, ya sea por los podcasts a los que somos asiduos vuestros o tal, nos estaríamos perdiendo un montón de cosas. El de No Metal Mercy de El José. Digo El José, no es porque yo esté hablando así como mis amigos murcianos, sino porque él se hace llamar así, El José, vale, nuestro vale. José, es nuestro sí. El José. Y bueno, y el de Diego, como sabes, Diego Cáceres, que hace Heavy Metal Fire y todo esto. Sí. Luego también hay unos chavales de Chile que me enviaron su revista, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que también, vamos, o sea, hay un montón de cosas por ahí que dices, coño, si no nos hubiéramos juntado a lo mejor en un sótano para hablar de ello, no hubiéramos sabido de. Sí, es realmente asombroso. Perdona, Luis, porque al final hemos hablado otra cosa. Termino esto con Jorge y retomamos el programa. Claro. Cuando yo me puse con la fanzinoteca, la puse en marcha, lo primero que me encontré es un señor de Galicia que se llama Seba Figuerido, que él está en la organización del Canecas Fest, uh-huh. ¿Ok? Que él llevaba un listado junto con Kini de Epitaph, ¿vale? Y de Caronte, llevaban un listado conjunto de fanzines y que se estuvieran editando actualmente en España 150. Madre mía. Claro, y pasa bajo el radar, porque si no estás muy, muy metido en el tema, que tú estás editando un fanzine y conoces los otros títulos, te pasa inadvertido. Porque no hay un punto de confluencia, o sea, no hay un lugar como el rastro antes donde llegabas allí y conocías a 20 personas que estaban haciendo algo. Claro. Vale, entonces, esto ha sido asombroso de encontrarme con esto, ¿no? Sí, yo muchas veces cuando voy a la Mansión del Terror, a Óscar Arias, al dueño, le pregunto, oye, ¿hay algo así parecido a lo nuestro, tal, no sé qué? Me gustaría comprarlo. Yo siempre, por si acaso... Vale, sí, bueno. Por lo que dices. Vale, bueno, pues seguía comentando, ¿no? De cómo el terror siempre ha interesado en los fanzines y relacionarlo con el heavy metal. Entonces nombraba Herzer Gordon Lewis, el autor de Blood Feast, por ejemplo, y la segunda película que se llamaba 2000 Maníacos. Le consideran como uno de los iniciadores del gore en el cine. George R. Romero, muy evidente, el mundo zombie, el mundo de los no muertos. David Cronenberg, que yo le... Cuando les pasé a ustedes más o menos el guión del programa, les hablaba de el body horror. John Carpenter, todo el mundo aquí en pie. Darío hombre, Argento. Por supuesto. ¿Vale? Clive Barker, Tom Hooper, Sean Cunningham, Brian Yuzna, Mary Camper, que es la que rodó Cementerio de Animales. Bueno, habría... Para sacar nombres, todo lo que queramos, ¿no? Fíjate la historia. Dicho... Sí, sí. Disculpa. Sí, perdona. Fíjate la historia. Tobe Hooper, por ejemplo, ¿no? Que se dice que Poltergeist fue más cosa de Spielberg que suya, porque él estaba relajado pensando en otros proyectos y tal. Pero al final, lo que sí es evidente es que La Matanza de Texas es suya, es una obra maestra. Ya en esa peli, y es del 74, están hablando de que los chavales van a un concierto de Lynyrd Skynyrd. Es verdad, si no es me acordaba que, de eso. Que si, es que, está ahí siempre. Sí, totalmente. Bien, siguiendo con el impacto de cómo el metal y el terror se han hecho amigos para siempre, portadas icónicas. Antes nombraba el debut de Black Sabbath, que decía que está considerado como una aportación al folk horror. Al estilo británico en este caso, que no es exactamente una manifestación, no es una película, no es un poema, pero que esa portada es simbólica y al final es una confluencia de una forma de asustar el terror con el heavy metal. La portada de Raining Blood de Slayer, que recurre a una obra clásica, que a través del heavy metal mucha gente se ha dado cuenta, viendo las portadas, se ha dado cuenta lo terrorífico que puede ser el arte en algunos casos, ¿no? Sí. Y bueno, todos tenemos en mente la portada del Raining Blood, que si ves el cuadro en directo y te empiezas a fijar en detalles, puedes acabar con verdaderas pesadillas. Sí, porque sí. Hay torturas por doquier, hay todas formas de sadomasoquismo, ¿no? Uh-huh. Yo voy a seguir diciendo nombres, si ustedes recuerdan alguna portada más, pues me interrumpen, ¿vale? Mayhem, la banda de black metal noruega, totalmente iconográfica, lo que supuestamente era la imagen de un suicidio, ¿ok? Que todavía hay fuentes que te dicen que sí, seguro, hay fuentes que te dicen que no, hay fuentes que dicen que cuando el que hizo la fotografía entró en la habitación, montó el escenario, o sea que cambió cosas de sitio, colocó el cuerpo de tal manera de que impactara más, ¿no? Bueno, pues esa portada del disco Down of the Black Hearts, que nunca hemos sabido exactamente cuánto hay de verdad en la historia, pero es igual de impactante, ¿no? Antes Luis nombraba brujería, la portada de Matando Güeros, ¿verdad? Que nos habla de un terror que es real y que lamentablemente todavía existe. Porque si no recuerdo mal, Luis. Ahorita que mencionabas eso, amigo, perdón que te interrumpa, ahorita que nos comentabas Sí, por supuesto. Acá yo le llamo terror, bueno, acá nosotros en nuestro proyecto le llamamos el terror tangible, donde no se requiere lo paranormal o lo sobrenatural para vivir el terror, que es lo tangible, como comentabas, el terror que lo provoca el mismo ser humano o la naturaleza, como es esto, ¿no? El crimen organizado, los efectos de un terremoto, lo que sufrió España en Valencia, o sea, lo que vivió esa gente, ese es un terror tangible porque pues tu vida está en peligro. Así que sí. Bueno, paréntesis recalcando lo que dices. No, totalmente. Yo sabía que si nombraba brujería ibas a querer intervenir. Yo ya lo daba por hecho. Bien, bueno, los amantes de metal extremo sabemos que Cannibal Corpse tiene como su propia diatriba de escandalizar a todo el mundo en lo posible y que es la banda del mundo que ha estado más censurada en diferentes países a causa de las portadas, ¿verdad? Absolutamente todas las de King Diamond, que no sé si Jorge has oído esta banda, Jorge. ¿King Diamond te suena? Un pelín. Y Mercyful Fate otro pelín. Claro. Para empezar, sí, es cierto claro. Que, a ver, ¿cuál no es icónica de King Diamond? ¿Cuál no es icónica de Mercyful Fate? Yo aprovecho también para, bueno, como volvemos un poquito a los 80 y tal, pues me imagino que tendrías por ahí preparada la de Fastway, ¿no? De Muerte a 33 revoluciones por minuto. Bueno, sí. El disco en sí se llama Trick or Treat, truco trato para los amantes de la festividad de Halloween. Yo soy uno de ellos, me siento como un niño ese día y me disfrazo. La última vez fue de Capitán Spaulding. El Transcendence, como muestra del metal progresivo de Crimson Glory, que al final viene relacionada esa portada con Life Force, esa película de ciencia ficción y terror espacial. De Saxon y de Black Sabbath me vienen varias que tienen cementerios, lápidas y demás. De Demon, la de Night of the Demon, que además también es el nombre de una peli de terror clásica. Pero vemos cómo sobre el césped hay una cruz y dentro de la cruz se ven esos intestinos y demás y unas manos humanas como si esa persona estuviera enterrada viva. Uh-huh. Por supuesto, las catacumbas del Oscuro Vaticano de Black Label Society creo que dicen mucho porque de repente ves un montón de calaveras, que eso es lo que suele llevar Zakk Wylde sobre el micrófono, o bueno, digamos en el pie de micro. Y en medio hay unas alas como celestiales y detrás está las catacumbas del Vaticano. ¿Por qué? Porque al final todo católico debe saber que si cree en el cielo, cree en el infierno y nosotros estamos en medio, estamos en lo terrenal. Y digamos que las oscuras catacumbas del Vaticano representan eso, representan cráneos, oscuridad, paredes corroídas y tal, y todo lo que queramos, pero hay unas alas angelicales como diciendo... Si crees en uno, crees en otro. Si crees en otro, crees en uno. Y siempre este hombre tiene esa virtud. Él desde su posición católica para nada reniega del terror. Que hay muchos católicos que dicen, ¿cómo voy a ver yo una película de terror si habla del demonio? Pues macho, es que tiene todo mucho que ver. Sí, de hecho, les cuento en exclusiva que estamos cocinando en REA un programa en el que queremos debatir sobre si los metaleros podemos ser cristianos, ¿ok? Y por qué, ¿qué ocurre con los cristianos cuando estamos, hablo en primera persona del plural porque soy cristiano, ¿qué pasa cuando estamos en un entorno de metaleros, ¿no? Si defendemos la libertad a muerte, de que nadie me diga lo que tengo que escuchar, si puedo comprarme un disco de Cannibal Corpse, ¿vale? Que quiero llevar una camiseta de una banda neonazi de black metal, si yo defiendo esa libertad, pues ¿por qué tengo que estar machacando a alguien que porque me doy cuenta de que lleva un crucifijo, ¿no? Y no lo lleva invertido, ¿vale? Eso estamos cocinándolo en Rock Entre Amigos, que nos encanta meternos en berenjenales y en abrir melones por el mundo. Vale, voy a comentar otra portada y después voy a volver a seguir lanzando preguntas sobre lo que ustedes hacen, cada uno en sus proyectos, ¿ok? La portada de Annihilator, de Alice in Hell, uh-huh. ¿Ok? A mí siempre me pareció como muy sórdida, ¿ok? Como que había mucho más detrás de esa portada de lo que aparentaba, ¿no? No sé si recuerdan que es unas escaleras y hay una mujer adulta en camisón que está bajando las escaleras, está llegando abajo, pero hay varias, hay como muñecos de peluches en el suelo, ¿no? Y está iluminada pobremente como si fuera a mitad de la madrugada, ¿vale? Pues resulta que Jeff Waters, el fundador de esta banda, de Annihilator, canadiense, él contó que se le ocurrió esta canción y se le ocurrió esta portada después de una pesadilla que tuvo, volvemos a las pesadillas, que lo pasó muy mal, ¿ok? Porque él soñó que Regan, la niña del exorcista, que había crecido y que se había casado con él sin que él supiera que era la niña del exorcista, ¿ok? ¡Ostras! Sí, entonces él, el sueño que tiene, la pesadilla, es que su esposa se despierta a mitad de la noche y él se da cuenta que está poseída, ¿vale? Y que se ve atrapadísimo, ¿no? Entonces eso es lo que esconde esta portada de Annihilator, de Alice in Hell. ¿Sí, Jorge? Por cierto, ¿habéis visto a Regan algunos años después en Calles Salvajes con ese look hard rockero? Sí. Tela, ¿eh? Sí, sí la vi, da miedo. Mola, mola, mola mucho, mola mucho. Y bueno, que no se nos olvide, por cierto, pues todas esas, digamos, esos guiños que hace siempre Manila Road a Edgar Allan Poe en sus portadas. Ok. O sea, sí. Diría alguna, pero es que hay 3, 4, 5. Entonces. Sí, sí. Tenemos en la historia del metal, incluso, y bandas españolas, discos enteros dedicados a Poe. Sí. Pero muchísimo. Sí, sí. Sí. Bien. Luis, sobre tu programa de radio, ¿ok? Me gustaría que contaras un poco cómo haces tú la captación, ¿ok? Porque tú actualmente estás teniendo lo que son testimonios, ¿no? Tú llevas invitados y cuentan casos reales que le han ocurrido, que son terroríficos, ¿vale? Entonces, ¿cómo haces tú para ir contactando con personas? ¿Son todos conocidos tuyos o se dirigen a ti para contarlo? Cuéntanos un poco eso. Claro. Al principio fue así, primero inicié yo contando mis historias, o sea, las historias que me mandaba la gente, yo llegué a creer historias, y sí me gusta decirle a la audiencia, le llamamos creada por Luis Pesadilla, que la gente me puso así, ellos me, como, mi proyecto se llamaba Relatos de Pesadilla cuando yo empecé en YouTube, y el canal se llamaba Relatos de Pesadilla, entonces cuando yo me presentaba como Luis Orlando nada más, bienvenidos a Relatos de Pesadilla, y cuando las seguidores hablaban, ay, oye, ¿qué Luis Pesadilla, el de Relatos de Pesadilla? Y así se quedó. Bueno, el esquema primero, sí, cuando yo empecé a hacer terror y metal, se llamaba Viernes de Pesadilla, por cambio, o sea, digo que se ha transformado el programa, y empecé yo, mis historias, tres historias, tres canciones, que era el espacio de una hora, lo que tenía yo el parámetro, y es lo que cabe. Yo me tardo entre 10 a 15 minutos narrando una historia, y luego la canción, ¿no? Y ahí ya te aventaste casi 20 minutos. Entonces hay que ahí reagruparse, y así se quedó el programa. Empecé luego de que yo, no que me cansé, como me pedían, oye, está padre, y invítame a tu canal. Ah, ok, claro, pero no era del canal, era parte de la radio digital. Pero dije, bueno, es cuando ya se me ocurre, lo voy a subir a YouTube. Bueno, pues ok, y empecé a invitar a colegas, a narradores como yo, los que yo conocía, obviamente. Y luego ya empecé a buscarlos, a ver un canal. Pues bueno, tú sabes que de todas maneras, si vas a un canal grande de muchos suscriptores, de 100,000, 200,000, 500,000, uy, que te contesten un mensaje es casi imposible. Entonces, me iba con canales así de 5,000 para abajo, los que sé que te van a contestar. Y no, conocí mucha gente, y aparte luego trabajo con, le llamo mi madrina, fue la primera, La Tenebrosa, es una escritora, Mari Valdés. Ella escribe para canales. Yo escuchaba que un canal de YouTube exitoso la mencionaba a ella. Esta historia de La Tenebrosa y La Tenebrosa. Y la busqué en las redes sociales, la encontré y me contestó rápido y todo, pero ella como escritora. Y fue de las primeras que invité. Y luego ya sus amigos, ¿no? Ella ya tenía tiempo escribiendo terror. Y me empezó a presentar otros youtubers. Y son los que empecé a traer. Y luego ya, como me fue dando lo que yo encontraba en redes sociales, los buscaba. Y la gente involucrada también empecé a buscar los que exploran, los que hacen los urbex, exploraciones urbanas, ¿no? Viene del término urban explorations. Y hay canales de YouTube que eso que hacen, ¿no? Van a lugares abandonados, cementerios, a captar eventos paranormales para sacarlos en YouTube o en Facebook o en cualquier red social. Y ellos, obviamente, pues tienen experiencias paranormales. Y yo los empecé a contactar también. Canales chicos, porque igual los canales grandes no te contestan. Y así empecé hasta que ahorita en este punto, afortunadamente, hemos hecho, a lo mejor no una presencia en vistas, en altos números, en ganar miles de dólares. La verdad, no, nosotros no monetizamos. Pero afortunadamente ahorita ya estamos trabajando con recomendaciones. O con la gente con la que tengo contacto y te invito a mi programa. Como de una vez, pues ya saben, ustedes dos están invitados. Luego los contacto para que vengan a Terror y Metal. Y bandas que nos van recomendando. Que esta buena vibra de los que nos recomiendan y van llegando, y las bandas que nos buscan. Ahora sí que si nos buscan, nos encuentran. Ok, perfecto. Yo tengo más preguntas para ti, pero las voy a ir repartiendo, porque Jorge, te toca. Hablando de tu revista, ¿no? Yo creo que es bastante ambicioso. Bien, porque me imagino cuando tú estabas desarrollando la idea, es una idea entre comillas cara, ¿no? En el sentido de que pensaste en hacer una revista con papel couché, papel edición profesional, en color, ¿no? Pero aún así, tú has seguido adelante, porque ya va por el número 7, si no me equivoco, ¿no? Eso es, sí, es ir dando un poco con las personas adecuadas. Digamos que el primer número, el cual, pues bueno, también tiene bastante relación con el terror, porque esa pantalla y Lizzie Borden saliendo, ¿no? De Visual Lies, es muy, muy terrorífica y muy, muy ochentera, muy en nuestra onda. Y de ese número, que era el episodio piloto y mi proyecto personal, salen 80 ejemplares nada más. Y se agotan enseguida, pero yo palmo pasta. ¿Por qué? Por lo que comentas, el material, que la cubierta fuese dura, que si el brillo, que si el gramaje, que si esto, que si lo demás allá, eran 80 páginas, porque hemos ido reduciendo para que se queden 58, 59, 60, 61, 62, que nos va saliendo a cuenta, ¿vale? Pero al principio era como, la maquetación era universitaria, o sea, texto, foto, texto, foto, texto, foto, y ahora sin embargo tiene un montón de adornos. Las fotos están rodeadas todo el tiempo por texto. Era menos profesional, pero más caro. Sin embargo, tenía mucho encanto. Entonces, en el primero palmé pasta. En el segundo recuperé la pasta y a partir del tercero se han cubierto gastos hasta tal punto que te diría que en quinta, sexta, séptima, a lo mejor ha habido un margen de beneficio chiquitín para a lo mejor poder hacer un sorteo de, no sé, de un vinilo, por ejemplo, para, vale, para que me entiendan, ¿no? Un beneficio a lo mejor de 20 euros yo, 20 euros Mark. Porque ahora ya a partir de la tercera, desde la cuarta ya es Mark también codirector, tomamos todas las decisiones a medias, todas las decisiones son compartidas, y ahora mismo sí salen los números, no vamos a hacer pasta con ello, lo que se dice pasta, pasta, pero sí recuperamos y se gana un pelín para a lo mejor algún margen de mejora, que el siguiente número abulte un poquito más, o hacer un sorteo, como te digo, para todos los lectores fieles y no tan fieles, porque al final un sorteo es un sorteo. Pero sí, el proyecto era muy, muy ambicioso, caro, y por fin ya hemos ido dando con el equipo de maquetación y el equipo de impresión que nos ha dejado un... Bueno, pues nos ha dado un presupuesto bastante acorde a nuestras circunstancias, que es, pues eso, poder vender la revista a 8 euros y que el margen de beneficio, aunque sea corto, no estés palmando. Lo haces por amor al arte, sí, pero ya no palmas pasta. Y por eso muy agradecidos a Vicente, maquetador de libros, es un crack. Sí, yo tengo que decir que 8 euros los vale perfectamente. Antes nombrabas la Mansión del Terror. Es una tienda que está en Madrid, dedicada a todo esto, a merchandising. Ahí compré yo una Fangoria que hablaba del Drácula de Coppola, ¿sabes? Imagínate, que tendría como 30 años, ¿no? Hay muchísimo material ahí, y ahí vende revistas especializadas, y de 11 euros no bajan. Y es. Sí, tal cual. Entonces, que tú lo que estás vendiendo es a 8 euros... vale la pena, o sea, te gusta el heavy metal, te gusta el terror y te gustan los dos mundos, y está totalmente justificado. Yo, estando yo aquí en el culo del mundo, también la consigo, porque se la pido a Nacho, o cuando hago algún viaje siempre aprovecho para cuadrar y poder pillarla, ¿no? Estoy contigo, Jorge. ¿Quieres elegir una de tus canciones? ¿De lo que querías que sonara en el programa? Sí, tengo un montón en la cabeza, pero Luis me dio la idea de digamos, apoyar a bandas cercanas, a bandas de la escena underground, y bueno, yo creo que la Mansión de Predicador está, vamos, viene genial pelo. Además, Jaime es un amante del cine de terror acojonante como nosotros, le encanta el heavy clásico, le encanta el shock metal, le gusta a Quinta Llamo más que a mí, en fin, muchas cosas. ¿Le gusta más que a ti? Ya, eso es difícil, ya. King Diamond, sí. Te diría que a mí me gusta más Alice Cooper que a él. Que me gusta más Judas Priest que a él. Pero a él le gusta Iron Maiden y King Diamond más que a mí, seguro. Vale, bien. Bueno, Predicador, esta banda, a mí me encanta. Él sabe, por ejemplo, Jaime sabe que en el segundo Metal Life que queremos hacer, el segundo concierto que queremos organizar, Rock Entre Amigos, queremos que esté con su banda. Vamos a ver si es posible. Y luego Jaime, como amigo, cada vez que le pido algo para Rock Entre Amigos, es que, vamos, lo ofrece y lo prepara, cumple los plazos, que no es habitual. Y nada, un encanto. Y sus discos valen la pena. Entonces, de Predicador vamos a escuchar La Mansión, decías, ¿no? ¿No, Jorge? Eso es, sí, La Mansión. Venga, escuchamos esta canción de una banda española que creo que hacen shock metal, y regresamos. colación de la mansión del Predicador, me gustaría destacar que Predicador en su momento estuvo de gira con Agresiva. Uh-huh. Y es una banda que a la que yo tengo mucho cariño, sobre todo por Samu, el vocalista, y por Miguel Coello, el guitarrista. La banda ya desapareció, pero es cierto que tenían una calidad acojonante. También portadas muy terroríficas, sobre todo la última. La última era de un rollo posapocalíptico flipante, muy amarillenta, con gente así ya deformada, digamos. Veías también esa parte de los ricachones aprovechando el momento. Uh-huh. Pero es una portada posapocalíptica acojonante. Pánico sí. Escénico se llama ese álbum, muy recomendable para los que les gusta el heavy nacional, o el heavy en castellano, mejor dicho. Uh-huh. Y Predicador y Agresiva en su momento estuvieron de gira juntos. Ok, quisiera continuar hablando del shock metal, o todos estos músicos que utilizaban el metal y que hacían una puesta en escena con la idea de impactar. Luis, ¿has sido amante tú de este estilo? ¿De los nombres clásicos que hemos estado mencionando? Alice Cooper, Lizzie Borden, King Diamond. En estos tiempos sí. Al principio no, cuando yo me inicié en el metal, empecé con lo más agresivo, pues estaba yo en la secundaria. Yo me hago fanático del death metal en 1990, en ese tiempo tenía 14 años. Y pues en esos tiempos primero lo que quieres es brutalidad, ¿no? Rapidez, la voz cultural y todo. Entonces el teatro te vale un comino, ¿no? El teatro. Sí. Ya llega una etapa, en ese momento uno escucha otra cosa más que death metal. Mis bandas favoritas en aquel tiempo, pues sale luego Diez Aire en el 91, Necropagia, Sarcófago. Bueno, las bandas mediáticas en aquel tiempo, pues sea lo que sea, se le debe, las bandas de death metal como Sepultura, Napalm Death, Obituary, le deben mucho a MTV Latino, porque ellos las proyectaron. Entomb, o sea, pero Sepultura se convirtió, los más cabalera le deben, creo que toda su carrera de proyección a MTV Latino. ¿Qué otras bandas que recuerdo? Bueno, Deicide, sale Deicide. Y ya luego entre la gente, porque eran los videos que salían, repito, Obituary, pues la compañía Roadrunner Records es la que empezó a soltar ahí bandas, Fear Factory, pero si nos vamos también ya más agresivo, pues repito, sale Cannibal Corpse, empiezan a hacer ese brutal gore, el grindcore que ya existía, que pues bueno, de los primeros era Terrorizer, banda a finales de los 80s, que venía de Napalm Death, y a mí me encantaba el grindcore. El primer grindcore, este último grindcore, más o menos, hay que rascarle, pero sí, pero de teatral, regresando a tu pregunta de lo teatral, ya a esta edad, cuando te calmas, ya buscas algo melódico y ya, así es. Entonces, me gusta mucho, me encanta una, ahorita mencionaba aquí Jorge, una canción de Alice Cooper, que me encanta, que me enamora, que está muy tranquila, pero es que a veces no tienes que ser agresivo para exponer el terror. Correcto. La de Only Women Bleed, solo las mujeres sangran. ¡Qué canción tan! Sí. No, tiene canciones lentas increíbles, ¿eh? Es una canción que a mí me queda pensando, a veces hasta me saca las lágrimas. ¿Cómo lo hace eso teatral? Y ellos son muy inteligentes para meterse en ti, King Diamond, pero creo que Alice Cooper es de lo mejor que hay en eso, porque no está tocando rock, nada. Él solo con un piano cantando. Sí. Y les pongo un ejemplo: Coven, esta banda de los 60s. Hombre, que es el álbum que se llama Black Sabbath. Coven te pone los pelos de punta porque sus canciones son hipnóticas. Es que parece un ritual demoníaco. Sí. Alguien me dijo a un amigo, le mando un abrazo a José Luis Peláez, que dice que ese es el inicio del Doom. Yo no sabía, porque en Estados Unidos, esa banda, creo que si mal no recuerdo, es de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Y hay una versión acá, el country, te lo digo yo como estadounidense acá, el country, y existió luego, se manejó el término del modern day cowboy, que lo manejaba mucho Tesla, que eran los vaqueros rockeros, ¿no? Los que no se querían ver glam en los 80s, se cabeza era vaquero rockero, ¿no? Entonces, sí hay en el mundo del country los que no querían tocar country, pero que nacieron con el country, y de ahí salieron bandas como Lynyrd Skynyrd, Kansas, Y una de esas, yo creo en mi percepción, que era Coven, que pues no somos country, pero esto no es sus orígenes. Pero bueno, ahí cerrando de lo teatral, en esta época, ya mismo, yo tengo 48 años, después de los 35 empecé a seguir lo teatral y fenomenal. Jorge, ¿te ha encantado la alusión a Coven? Sí, la verdad que sí, y también en esto último de Lynyrd Skynyrd, como dice Luis, parece mentira que sean de Jacksonville, parece que se han criado en Tennessee, ¿verdad?, con ese sonido. O sea, yo creo que sí, a ver, muchas personas dirán que The Allman Brothers son la banda, digamos, sureña por excelencia, de ese southern rock tan enigmático y tal, pero yo siempre he creído que son, incluso por encima de Molly Hatchet y tal, la bandera del rock sureño, Lynyrd Skynyrd. Creo que por su evolución, por las vivencias, algunas fatídicas, otras mucho mejores, creo que es una banda que se reinventó mucho y muy bien. Y sí, Coven, por supuesto, siempre en nuestro equipo, claro. Perdona, Jorge, sigue. Bueno, a colación del tema de Alice Cooper, es verdad que tiene temas como, por ejemplo, coño, sin ir más lejos, el tema The Man Behind the Mask. Ese tema no es excesivamente cañero y luego además sirvió para Viernes 13-6. Que por cierto, un amigo mío, Lex Luger, hace una versión acojonante en español de este tema. Él hace synthwave mezclado con hard rock. Es un estilo así muy, también muy ochentero, muy Creepshow. Uh-huh. Y le quedó muy bien. Pero es verdad que Alice Cooper tiene canciones bonitas, canciones oscuras, canciones tétricas, pero bonitas también. Uh-huh. En esto del shock rock y el shock metal, él es un antes y un después. Y luego además una persona tan carismática y tan especial que, coño, o sea, se llevaba bien con Salvador Dalí, con Vincent Price. O sea, Alice Cooper tenía alrededor de sí una serie de cosas que llamaban la atención de los genios de todas las disciplinas. Uh-huh. Ok. Iba a decir la variedad y lo diverso, lo rico que es esta expresión cultural, que los tres estamos de acuerdo con llamar así al terror y también al metal, porque Luis empezó hablando del death metal de la escuela de Florida en los años 90 y tú has acabado hablando de la escuela sureña y luego de un proyecto de synthwave de Madrid, ¿no? Porque tu colega es de Madrid. Bueno, es de Zaragoza, pero su chica es de Madrid, vale, y vienen muchos fines para acá, sí. Bueno, pues todo esto es cultura y es metal y es terror, ¿no? Sí. Yo quería añadir también una banda fundamental para el heavy metal, Wasp, por supuesto, que de forma se notaba muchísimo, ¿no? Era una de mis bandas de instituto, ¿vale, Luis? Porque yo soy unos añitos mayor que tú, aunque no lo parezca, pero mis referentes estaban ahí, Wasp, que de forma intencionada querían asustar, estaba claro, ¿no? Y para ellos los más conservadores de Estados Unidos intentaran sabotearles, a ellos les parecía maravilloso porque era publicidad extra, ¿no? Que Wasp, para mí, han conseguido como representar diferentes caras del terror, porque ellos en su iconografía, la forma de vestirse, la forma en la que aparecían en el escenario, sus vídeos, era con la intención de te estoy asustando porque soy siniestro y estoy vestido de negro y parezco un violador en serie, ¿vale? Pero luego saca un disco como Headless Children, que para mí es el que más me gusta, y la portada se alejan de eso y te muestran otro terror, que es el que mencionábamos antes, de el terror causado por el ser humano, porque en su portada aparecen todos los dictadores que habían aparecido en la historia hasta ese momento y muchos asesinos conocidos, ¿no? Luego otra banda también de Estados Unidos que era Wrathchild, ¿ok? Que curiosamente hay mucha gente que les considera que estaban dentro del shock metal, pero estaban bastante cercanos al glam, que cuando pensamos en glam tipo Poison, tipo Dokken, Rat, no da miedo, sino para la gente del thrash metal de la época daba lo contrario, ¿no? Daba risa. Sin embargo, esta banda parece que se quedó ahí en medio, ¿no? Luego G-War, esta banda que también juega mucho con lo monstruoso, que tratan de asustar, de impactar. Tienen un tema que se llama Blood the Impaler, la referencia es evidente. Y luego Slipknot, para mí también, cuando empezaron, tenían la intención de, con el uso de las máscaras, de tratar de crear un impacto. Y luego yo quiero rescatar a Wendy O. Williams, a esta artista que venía del punk, porque su banda se llamaba The Plasmatics. Hay un disco del 86 que se llama Commander of Chaos, que es thrash metal. O sea, es una brutalidad de disco, súper rápido, súper cañero, una mujer muy, muy guerrera, que si recuerdan, fue la que empezó a utilizar las sierras eléctricas en directo, en este caso para cortar guitarras, partir guitarras por la mitad, que formaba parte de su representación, digámoslo así, ¿no? No sé si quieren añadir algún nombre más al shock metal. Sí, bueno, a colación de lo que comentas de las máscaras de Slipknot, a mí me gusta mucho una banda de Argentina que se llama Devil's Night. Uh-huh. Ellos vienen de un poco de todo, o sea, un poco del heavy clásico, ¿no? De Inglaterra, del metal USA también, por supuesto, pero también se sienten muy identificados con el horror punk de Misfits, Danzig y demás. Ese cómputo de cosas del rock estadounidense, el metal estadounidense, el metal británico, el hard rock sueco y digamos el horror punk de, sobre todo de la época de Doyle von Frankenstein, cuando hacen el Famous Monsters y todo esto, pues el resultado de todo eso es Devil's Night, una banda argentina de, vamos a llamar horror punk metal, pero yo prefiero decir horror metal porque creo que tienen más de heavy que de otra cosa. Uh-huh. Y van con máscaras, de hecho están liderados por dos tipos que se llaman Mr. Halloween y Mr. Death, que son el guitarra y el bajista, uno de ellos cantante y el otro corista a la par, y bueno, y el batería, que es el nuevo fichaje, se llama Mr. Doom, y los tres van caracterizados, e incluso cuando se produce alguna festividad o algún aniversario, pues sacan algún Freddy, algún Jason, algún Leatherface por el escenario, y es espectacular verlo. A mí me han mandado sobre todo fotos Mr. Halloween y algunos vídeos, y es una banda de shock metal como tal. Argentina, dijiste. Sí, Devil's Night, argentinos. En Argentina tiene una larguísima tradición metalera, pero de shock metal no. O sea, deben ser allí como la única referencia, ¿no? Yo diría que sí. Sí, vale, bien. Bueno, me gustaría agregar, aunque no creo que sea shock metal lo que era nada más por el yo le llamo los oportunistas, brujería, que ya lo mencionamos hace rato, se tapaba la cara con cómo se tapan los sicarios sí. Del crimen organizado. Uh-huh. Y algo que se aprovechó mucho, por eso yo le decía brujería a los oportunistas, porque yo que vivo en una frontera, los dos Laredos, Laredo, Texas, Nuevo Laredo, es la aduana, está entre los top 5 de las aduanas más importantes de todo el continente. Entonces, si nos metemos un poco en lo político, en lo geopolítico, la industria de las armas son son los dueños de los cárteles de la droga. Las industrias de las armas, las farmacéuticas, obviamente el gobierno de los Estados Unidos, cualquiera, de demócratas o republicanos, no importa, son uh-huh. los verdaderos dueños de los cárteles de la droga junto con los banqueros. Bueno, sí. Cuando... Esto sí que me da terror, la aduana, esto sí que me da terror a mí. Sí, bueno, ándale, por eso te digo, el terror tangible que le llamamos. Sí. Bueno, entonces, la aduana, aquí se hicieron famosos en Matamoros y en mi región, los narcos satánicos. Los narcos que utilizaban, hacían rituales satánicos y todo para los, pues para que los balazos no los mataran o sobrevivir a balazos. Había unos que se decía que había sicarios que tenías que degollarlos, o sea, decapitarlos para poder acabar con ellos porque tenían 10, 15 balazos en el cuerpo. Y seguían parados, o seguían, los veías cometiendo, entonces eran casi casi invencibles, o tenías que de plano explotarlos, deshacerlos, para poder vencerlos. Eran sicarios colombianos, y que se vienen a México, empieza el terror ya en el 2000, pero en los 90s cuando brujería toma esto, era los narcos satánicos, y la primera propaganda aquí en mi región de brujería en Estados Unidos, era de que ellos pertenecían a esos cárteles de la droga. y que eran buscados por el FBI y todo. Entonces sacaba algo brujería y todos sabíamos, uy, el nombre era la fama de brujería. Y ya después yo, por mi parte, el internet, ustedes saben que no era lo que es ahora, ¿no? Uh-huh. Ya en el 2000, 2005, por ahí así, ya pues te das cuenta que pues que eran los de Fear Factory y eran ciertos músicos, sí, sí. ¿No? Por eso yo le llamé los oportunistas, porque ese de Matando Güeros, aparte de la portada, pues pensábamos que en realidad ellos mismos habían tomado la foto, o sea, el mismo brujería. Ya. Era lo que creíamos aquí, entonces por eso los oportunistas, nada más como que se me hizo adecuado agregarlo aquí al tema. Sí, no, y acabas de explicar algo que pasa ahí en esa frontera, que en Europa seguramente no lo sabe nadie, ¿vale? Porque sí. Es el tipo de noticias que no nos cuentan, ¿no? Y eso bueno, me he quedado bastante impactado escuchándote, sí. Y eso que estuve en México hace un año y algo, que tengo amigos mexicanos, me han contado la realidad del país, y hasta este nivel de profundidad no había llegado yo, no conocía. Sí, no, porque nosotros, ahora sí que más que el pueblo, ¿no? Que vive esto y te vas enterando, y cuando te das cuenta que la prensa no comunica, no informa, no, claro. Te expone intereses de los de sus dueños, los banqueros, las farmacéuticas, la industria de las armas, y siempre son lo que van a beneficiar y no informar. Entonces, pero uno es el que está aquí y el que les tiene miedo, ¿no? Los que sufren esas consecuencias. Y repito, yo les expongo mi experiencia en los 90s con brujería. De que tenía que buscarlos. Y a veces las canciones, a veces no me gustaban mucho, las canciones de brujería. Pero uh-huh. Eran brujería. Y wow, o sea, de que a ver ahora qué van a sacar, qué locura. Porque esa canción del Padre Nuestro, no sé si la escucharon, es la de. Fue un impacto en el metal. De lo que viene siendo el, no sé si metal, si ponerle metal blasfemo, pero en ese tiempo la canción del Padre Nuestro, lo que dice la canción, sí fue algo que impactó a la comunidad metalera. Bien, Luis, aprovechamos y quieres hablar de la otra banda que quería que pusiéramos. Claro. Acompañado de, ya más a estos tiempos, fíjense que en México hay obviamente mucho talento metalero. Y el sureste mexicano, estoy hablando allá por el paraíso que es Cancún, ¿no? Todo eso, Cancún, Tulum, que es en Quintana Roo. Ese sector es hermoso y también mucha vegetación, selva y todo. Bueno, ahí hay mucho brutal gore, hay mucho metal. A veces crees que es nada más pura playa, turismo, pero hay bandas. Y una de ellas son la banda Horda Caníbal. Ya sabrán el nombre, hay mucho brutal gore en México. Y bueno, de ese brutal gore que se convierte a veces en el porno gore y en comedia, tanta brutalidad que hasta terminas riéndote, ¿no? Y sí. Una de estas canciones que tiene mucho humor negro se llama Mayonesa de Fetos Humanos, Horda Caníbal, desde Mérida, Yucatán, México. Bien, pues vamos a escuchar esta balada para bailar pegados y volvemos. Como diría Sergio Dalma, ¿no? Sí. Que me carga en un plato pequeño de frío. En el sueño es la semilla del odio. Degustación gratis. Mi mano sucia mezcla la grasa y la sal. Producto de carne humana, receta secreta, receta perversa. Y en el más, tómala. Nosotros te la vamos a regalar. Si digo de nombre criatura que puta mi odio hacia ti con esa blanquear. Deliciosa emoción que causa adicción. Inmuna del honor, inmuna del sabor de la mayonesa de fetos humanos. Mayonesa de feto humanos. Llenes de unidad, ¿a qué sabrá? Perversa y secreta es, pruébala. Mayonesa de fetos humanos. Mayonesa de fetos humanos. Ven a probar nuestra deliciosa mayonesa de fetos humanos. Sangre humana fue de todas la composición menos asquerosa que consiguieron en la mayonesa. Huesos humanos y pulverizados, piel humana, cartílago humano y restos de órganos también humanos, pero todo con una densidad extraña, no propios de un adulto, ni siquiera propias de un niño. La mayonesa estaba hecha con restos licuados de aborto. Bien, hemos escuchado una de esas bandas que traían pues nuestros invitados y quiero volver a Jaime para preguntarle, Jorge, para preguntarle, Jorge, cuando te pones a planificar los números, ¿no? Los contenidos, que tú sueles tener bastantes secciones y que al final el resultado pues suele ser muy rico, ¿no? Porque sueles hacer crónicas de festivales o de conciertos, siempre te mueves en el ámbito del heavy metal tradicional, la New Wave of British Heavy Metal, ¿no? Aproximadamente. Sueles tener colaboradores, hablas también de películas. Cuando tú planificas y vas a hacer un número, ¿de qué te sueles fiar? Únicamente de tus preferencias, de lo que tú quieres hablar, de lo que cuando eliges un colaborador, el colaborador te propone, o tú estás pensando siempre en una variedad de contenidos. Pues yo, pongamos que por ejemplo se lanzase un número en abril, ¿no? Y estamos pensando en justamente abril del 2025. Yo pienso en discos de heavy metal, hard rock clásico, de grupos de la New Wave que han seguido sacando trabajos, de grupos de hard rock clásico americano que han seguido sacando trabajos, de películas de terror que son del 85, del 75, del 65, del 95, que cumplan aniversarios redondos, como digo yo, y también grupos clásicos de toda esta onda heavy rockera, heavy metalera, hard heavy metalera, speed metalera, thrash metalera, incluso cositas de AOR, por supuesto, que también cumplan, pues eso, 20, 30, 40, 50 años. Y muchas veces yo hago las propuestas a los colaboradores, al igual que Mark, a los que va trayendo él. Uh-huh. Y luego muchas veces, por ejemplo, al principio yo pensaba, a ver, en mi primer número tiene que aparecer Saxon, tiene que aparecer Black Label Society, tiene que aparecer Ozzy Osbourne y tiene que aparecer Praying Mantis, por ejemplo. Pero ahora, por ejemplo, no valga la redundancia con el ejemplo, no pienso tanto de esa manera, porque claro, como te digo, a partir del tercer, cuarto número, o finalizando el tercero y ya metidos desde el cuarto hasta ahora, suelo pensar mucho qué le puede molar a Mar, qué me puede molar a mí, qué no hemos metido nunca. Por ejemplo, hay una banda como Pentagram que no la hemos metido nunca y nos encanta. Hay una banda como... Creo que a Javi le... Pentagram Chile, la de Chile. Las dos son buenísimas. Bueno, las eso vale. Te iba a decir, digo, vale, son vale. Dos caballos ganadores. En este caso. Me refería a los de Bobby, a los americanos, vale. Pero vamos... que por cierto parece que han salido del nordeste de Inglaterra con ese sonido, pero bueno, y fíjate, cosas tan cercanas y tan a lo mejor obvias para una revista que se llama Metal Nightmare como Venom, pues Venom no ha salido todavía. Entonces yo muchas veces pienso en eso, o qué monstruo clásico no ha salido nunca, y digo, a ver, coño, el fantasma de la ópera, pues deberíamos de... Voy planificando en base a aniversarios redondos, qué conciertos hemos visto últimamente y cuáles queremos destacar, qué películas antiguas cumplen cifra redonda, qué películas de estreno, porque también hay que estar al tanto de la actualidad, o qué lanzamientos se van a producir este año y ya tenemos adelantos y podemos ir hablando. Un poco de esa forma, miramos un poco por todo, por el pasado, por el presente y por el futuro. Okay, de las dos perfecto. Disciplinas. Bien. Luis, quiero hacerte dos preguntas en una, ¿bien? Porque creo que están relacionadas, ¿no? Se da la circunstancia de que tú tienes una cultura latina, una cultura mexicana, pero estás viviendo en Estados Unidos, que culturalmente es totalmente distinta. Y tú estás llevando gente, o has estado llevando gente a tu programa, que entiendo que son de diferentes procedencias también, ¿no? ¿Te has dado cuenta de si existen diferencias culturales en lo que asusta a las personas? Porque tú tienes testimonios muy diversos, ¿no? Desde posibles casas encantadas, apariciones, manifestaciones de fantasmas, etcétera, porque he escuchado varios programas, ¿no? Pero sí. ¿Has percibido, por ejemplo, que las personas de una procedencia tienen más temor a unas manifestaciones determinadas? Tú vienes de un país, además, donde son únicos en el mundo en la vinculación con la vida diaria de la muerte. Incluso tienen una festividad en noviembre, ¿no? Cuando yo estuve en tu país, perdón, en tu país es Estados Unidos realmente, pero cuando estuve en México, quiero decir, una de las cosas que más me impactó, de las 40 que me impactaban a diario, ¿vale? Era lo que la gente colocaba delante de su casa, donde un altar, donde estaba representada la Santa Muerte, con un montón de billetes de dólares, flores, pero también había la representación de Jesucristo, pero al mismo tiempo de un narco que querían que ganara mucho dinero. O sea, a mí esas cosas... yo decía, me está explotando la cabeza, ¿no? Con todo el simbolismo este, ¿vale? Entonces, sí. Las dos preguntas. ¿Tú notas diferencias culturales en lo que asusta a la gente? Y la segunda, ¿qué es lo que más atemoriza a las personas? Claro. Bueno, al contrario, creo que la primera pregunta, yo he encontrado similitudes. Obviamente la Llorona se dice que es en México. Ajá. Pero de repente escucho versiones de otro país donde escuchan a la mujer llorando, ¿no? Y ellos no dicen la Llorona, nada más escucho a una mujer llorando. Por eso escucho similitudes. Cuando me cuentan historias sobre duendes, he escuchado en la región de lo que es Paraguay, en la Andina, Paraguay, Brasil, Argentina, donde se unen estos países, Uruguay, un duende que se llama el Pompero, que luego lo busqué en Google, en internet, y resulta que es un duende noruego, el Pompero, un duende que tiene una característica de que cuando lo escuchas hace un silbido como pollito, le hace como un pollito, pollito, y cuando lo escuchas en el bosque un pollito, no es común escuchar un pollito, entonces corre por tu vida. Porque lo más probable es que sea el pompero. Esas son cosas que he escuchado. Similitudes. Duendes en todo el continente. en México, ahí sí está el Duende Maya, el Aluche. Uh-huh. Aluche, que ya ven que lo usaba el luchador Tinieblas, es algo parecido. Uh-huh. Él, obviamente ese era un actor, ¿no? Era una persona, uh-huh, un enano, vestido de un duende, ¿no? Pero eso existe en todo lo que es allá en la cultura maya, que está en el sureste mexicano, Yucatán, Quintana, uh-huh, Roo. Uh-huh. Y bueno, ellos dicen que son traviesos, que no son malos, pero dicen, si los buscas, los encuentras también. Y una cosa muy mala, bueno, cosa siniestra de ellos, es que se llevan a los niños y la gente no los vuelve a ver. Dice que no se los comen, que no les hacen nada, pero se quedan con ellos. A veces hay ocasiones que dice que regresan. Repito, esos son similitudes nada más. Lo único que sí es regional ahí en México es eso. Uh-huh. La brujería con los nahuales. Nahual se dice que es una bruja, un brujo que se convierte en un animal. Y eso también hay en todo el continente. Los he escuchado en Argentina, los he escuchado en Brasil. En Estados Unidos hay una versión. Yo lo he cuadrado con eso, los he unido, porque en Estados Unidos es el Apache. Él se convierte en el Skinwalker. Los Skinwalkers, uh-huh, que los han escuchado. Entonces, uh-huh, prácticamente un Skinwalker es como el Nahual mexicano. Okay. Es el brujo nativo Apache. Uh-huh. Convirtiéndose en un animal de su región, que es también lo que me he dado cuenta. Un, uh-huh, lobo, no se pueden convertir en un tigre bengala, porque ahí no hay tigres de bengala. Se, uh-huh, convierten en un lobo. Licántropo. Uh-huh. Uh-huh. Posiblemente, bueno, yo, uh-huh, la verdad es lo que he percibido de ellos. Lobo, creo que si quieren volar es el guajolote. Acá en la región, la verdad, no sé. No los he estudiado tanto, nada más que sé que hay similitudes. ¿Y qué le asusta? ¿Qué le asusta a la gente? Híjole. Lo que más le aterroriza. Sí. No, creo que es el terror tangible, el crimen organizado. Obviamente en México son los terremotos, los huracanes, es lo que más les asusta. Pero si nos vamos a lo desconocido, vamos a dejarlo así, bueno, paranormal, lo desconocido. Híjole, pues es que desgraciadamente, cuando quieren jugar a la Ouija y creen que es un juego y no miden las consecuencias, cometen el error de asustarse y no cerrar la sesión de Ouija, que es lo que me he dado cuenta. Yeah. Y lo malo es que abren portales y dejan una presencia que no siempre, no en ocasiones es mala, pero quiere salir de donde está. Y pasan días, semanas, meses, años, décadas, y esa presencia que no quiere estar aquí está muy molesta en una casa. La rentan, y cuando llega la nueva familia, es la que sufre las consecuencias. Entonces, de lo que he estado atando cabos que suceden, que renté una casa, todo muy bonito, y a los 2-3 meses, empecé a sufrir, pues, presencias, ¿no? Ataques de una entidad, y que al principio no era mala, pero repito, es una entidad que no quiere estar ahí. Yeah. Y requieres a la persona que abrió la sesión para que se vaya. Entonces, okay, pues ya pasaron 10, 15 años, 30, 50 años, pues ¿cuándo los vas a encontrar? Pues esas son las similitudes y cosas que he encontrado. Y que le asusta a la gente, brujas también, les asustan mucho las brujas. Brujas y las consecuencias de la Ouija. Ok. Luis, perdona, Jorge, ¿ibas a comentar algo sobre esto? Sí, bueno, con el tema de llevarse a los niños, del rapto de niños, que comenta Luis, a mí se me ha venido a la cabeza enseguida la similitud con uno de los mejores temas que se han hecho nunca de heavy metal en España, que es El hombre del saco de Mercurio. Me parece un tema acojonante, que habla del miedo que puede sentir un niño por una presencia que está ahí, quién sabe si debajo de la cama, dentro del armario, si va a entrar en tu casa durante la noche cuando te duermas. Sí. Y luego, por otro lado, lo que comentamos de la Ouija, yo siempre he sido partidario de la idea de que, y defensor de la idea de que a todos los que nos gusta el terror muchísimo, somos los que más respeto tenemos a la Ouija, y los que están ajenos a esto son los que no tienen ningún tipo de respeto. Y la película de Verónica, que además tiene su precuela Hermana Muerte, uh-huh, eso ocurrió en Vallecas, de verdad. Sí. O sea, esa chica jugó con lo que a lo mejor no tendría que haber jugado en ese momento en el que jugó a ello. Sí. Empezó a... Bueno, pues lo que comentaba Luis, ¿no? Sale el espíritu jodido o sencillamente sale un espíritu que no tendría que haber salido, pero tú lo has despertado. Sí. A lo mejor echas de menos a tu abuelo que falleció, tú te pones en contacto con esa otra dimensión, pero a lo mejor no encuentras a tu abuelo en ese momento y encuentras a Manson, por ejemplo. Pero quiero complementar algo de lo que dice Jorge, lo que está comentando ahorita. Hay un brujo que, bueno, mi madrina Mari Valdés conoce a brujas, gente involucrada con el terror, es una mujer muy experimentada. Yo una vez trajo un brujo a uno de sus programas, yo le produzco sus programas, se llama Despertando con el Terror, aquí en esta radio. Y trajo este brujo, él se hace llamar Cofradía de Brujas, es su canal de YouTube y todo, y él comentaba que cuando tú, bueno, hay gente que también juega la Ouija y tú quieres llamar a los demonios famosos, a Samael, a Behemoth, Belzebú, dice, pero a ver, ellos son rockstars, ellos no van a venir por cualquier mortal. Dicen que son tan egocentristas, de comentaba este brujo. Ellos no te van a hacer caso, no van a venir porque tú les estés, porque Luis Pesadilla les va a llamar. O ven y empiezo yo a hacer un ritual o juego en la Ouija. Pero se abre un portal. Ellos ni te hacen caso. Pero ahí aprovechan varios entidades de bajo rango que son las que se salen. Son las que toman ese portal para salir. Sí. Entonces, obviamente, es lo que se va quedando ahí. Entonces, obviamente, es cuando tú cierras. Y ahí tengo luego, los conté una experiencia, algo así, de que acabó bien, pero empezó de esa manera. Porque sí, ese egocentrismo que hay, y como comentaba Jorge, cuando no tienes respeto, crees que es un juego, no crees. Y repito, otra cosa que quiero aclarar, a mí el terror que me guste, no me gusta. A mí me gusta el metal y está relacionado con el terror, pero lo estudio. O más bien lo analizo, no tanto estudiarlo, lo analizo. Y las historias son muy interesantes. Y claro que me gusta escucharlas y me da miedo. O sea, nada más que yo no puedo mostrar en ese momento que tengo miedo, pero al contrario, le creo a las personas y claro que lo tomamos el tema con mucho respeto. Pero si hay algo donde hay terror, no, hombre, no. ¿Ustedes creen que voy para allá? No, hombre, claro que no. Acá mejor me pongo a escuchar metal, ¿no? Pero sí, es algo que uno respeta y que a la gente también, porque a veces la gente no tiene a dónde ir porque está rodeada de gente que, bueno, eso es otro término que yo digo, que el escepticismo en realidad se nos inyecta en el cerebro para vender, para comprar medicamentos, pero eso es otro tema aparte. Porque si tú crees en estas cosas, te ridiculizan. Están tachando de que estás loco, ¿verdad? Entonces la gente tiene miedo de expresarse. Y creo que es lo que hemos logrado de abrirle las puertas a un lugar donde se te cree tu testimonio. Ok. Estamos encantados aquí hablando los tres. Lamentablemente, Luis, creo que te ha sonado la campana de que tienes que ocuparte de cuestiones familiares, ¿verdad? Claro. Entonces, te vamos a decir hasta pronto. En Rock Entre Amigos nunca decimos adiós, porque cuando pillamos a alguien... hagamos otra y os abierto, claro. Porque se pasó este evento imponderable, ¿verdad? Del cambio de horario, pero yo estoy seguro que en otra ocasión no va a suceder. Así que muchas gracias, mucho gusto. A Jorge. Sí. Encantado, amigo. Para despedirme y pues luego me pasa su contacto y ya saben que están invitados a Terror y Metal ahí para charlar. Bien, no hay problema. Contaremos contigo para otras colaboraciones, Luis. Y nosotros seguimos en contacto porque tenemos varias cuestiones pendientes, ¿vale? Excelente. Bueno, hasta muchísimas pronto. Gracias, Luis. Un abrazo. Bien, seguimos con Jorge. Jorge, de esto último que ha comentado Luis, no sé si quieres añadir algo o proseguimos con otros temas que queríamos comentar. Pues así, a colación de esto que hemos comentado de los niños, luego de la Ouija y luego tal... Cuando ha comentado lo de la palabra llorona, ¿no? Nos viene siempre... Sí, la llorona, es la idea de una mujer que perdió a su hijo, entonces que aparece de noche en las casas para llevarse otros niños, ¿sí? Sí, que ahí nos aparece enseguida la imagen de Expediente Warren, que corresponde en este caso a la llorona. Que es verdad que Expediente Warren, caso Enfield, digamos que es la que más éxito tiene junto a las de Annabelle, La monja también, pero como que queda más escondida la Llorona. Es verdad que no es de las mejores de la saga, pero tiene relación con esto que comentas. Y también cuando ha comentado sobre los llantos y sobre las presencias que se quedan, a los que, digamos, a finales de los 80, principios de los 90, nos comentan el tema del Palacio de Linares, nos viene Raimundita, ¿verdad? Esa uh-huh. niña que supuestamente quedó emparedada en el palacio porque era fruto del pecado del marqués de Linares y de su novia, que era una estanquera, y como las dos familias no aprobaban esa relación, tuvieron a la niña en secreto y luego la mataron, y estaba en las paredes del palacio en trozos, y que por la noche hay psicofonías de la época, y vamos, psicofonías de la época no, psicofonías más o menos actuales de esa niña que en la época fue asesinada. Incluso sí. Un restaurante al lado que se llama La Raimunda, que dices, madre mía, qué morboso todo, pero es así. Sí, sí, y que antes nombraste de pasada, creo que se llama Verónica, ¿verdad? Sí. Que este caso real que ocurrió en Madrid, que se hizo una película hace como 2 años, que por cierto da miedo, pero miedo, ¿vale? Porque además, como sabes, tienes el antecedente de que sabes que es un caso real, a mí me asustó mucho más lo que ocurre en su casa, sabiendo que era un caso real. Es lo que da más miedo, creo yo. E imagino que viste precuela también, ¿no? No, la otra que nombraste no la he visto. No. Hermana Muerte es precuela. Es precuela y al final de la película digamos que se ve el guiño de por qué es precuela. No te desvelo mucho más por si tal, pero... Sí. Y por cierto, habrás visto que en la película Verónica es muy fan de Héroes del Silencio. Ah, sí, me acuerdo, sí. Claro, pues Luis comentaba antes que él empieza con Madonna, él empieza con tal, con cual. Yo empecé con Héroes. Ajá. Héroes es un grupo de rock oscuro, pero no es un grupo de heavy metal. No. Bueno, pues yo a día de hoy conozco a Raven, o conozco a Omission, o conozco a Anthrax, y me he metido en ese mundillo empezando con Héroes del Silencio. Oh. Ellos fueron mi comienzo en el rock. Es muy curioso. Aquí hay... Hay una conexión también porque muchas de las letras de los primeros discos de Héroes del Silencio están basadas en un tipo de poesía que es muy gótica. Es uno de los elementos que a veces ha hecho que cuando revisamos la carrera de Héroes del Silencio nos planteemos si era música gótica o no. No tanto por los arpegios de guitarra y todo esto, sino por toda la iconografía, las imágenes mentales, las letras que son un poco crípticas, ellos eran bastante seguidores de algunos poetas que se relacionan con lo gótico, ¿no? Sí. O sea que al final está todo conectado, me temo. Sí, e incluso han declarado abiertamente ese gusto por Sister of Mercy, por The Cure... Sí. Y luego a la par, grupos como The 69 Eyes, es decir, grupos más modernos, o Him, han declarado su admiración por Héroes. Sí. Es que Héroes llegó mucho más allá de Alemania y México, como muchos creen. O sea, se ha escuchado en todo el planeta. Sí, es acojonante, tío. Es una realidad. Jorge, me toca elegir a mí canción, ¿vale? Entonces, por supuesto. Yo te comenté antes, ya no recuerdo si era fuera de micro o en micro... en grabación ya, que quería rescatar a una banda norteamericana que le perjudicó su nombre, ¿vale? Porque se llaman Halloween, ¿ok? Y que han sido conocidos por los metaleros como Halloween USA, ¿no? O sea, los Halloween norteamericanos, ¿vale? Que absolutamente toda su carrera está teñida de terror. Pero aparte de eso, a mí hay los dos primeros discos, incluso hasta el Victim of the Night, me parecen discasos, o sea, me parecen discasos de heavy metal que en Europa los tenemos como súper perdidos, que nadie habla de ellos. Pues mira, te estoy dando un contenido, Jaime, para tu revista, porque yo sé que han salido, creo que en el número 3 hablaste de ellos, ¿puede ser? Vale. Habló Juan García de ellos, sí. Johnny B. Priest, para los amigos. Ok, bien. Bueno, pues... En el 2012 sacaron otro disco, creo que fue el último, que se llamaba Terror Tori. Y los discos anteriores se llaman Horror Fire, Victim of the Night, No One Gets Out, Dot Metal with Evil. Y la canción que vamos a escuchar se llama Tales from the Crypt. O sea que es muy evidente. todo esto, ¿no? Sí, bueno, además somos grandes fans de Historias de la Cripta, ¿no? Sí, sí, sí, mucho, mucho. Es de esas películas que puedo haber visto 5 o 6 veces y no me canso. Y me apetece volver a verla. Por cierto que recientemente una editorial americana iba a relanzar la colección de cómics. Sí, sí. Y además con autores de lujo, que no recuerdo ahora nombres. Es posible que estuviera por ahí. Claro, pero te refieres, Osvaldo, a la película El Espinazo del Diablo, Tales from the Crypt, ¿no? Yo me estoy refiriendo a la canción de Halloween USA que vamos a escuchar, se llama Tales from the Crypt. ¿Vale? Y luego hablas de la película. Las películas de terror que hubo en los 80, que hubo dos partes. Sí. ¿Vale? Pero que estaban basadas en un cómic de terror que se publicaba en Estados Unidos en ese momento, ¿vale? ¿Me he situado? ¿Me he explicado? Sí, sí, sí, sí. Yo es que la serie, que no recuerdo los capítulos que tendría, la vi a primeros de los 90 porque ponían Cuentos Asombrosos, Amazing Stories, uh-huh, y a continuación Historias de la Cripta. Vale, ok. Sí, sí, sí, hablamos de lo mismo, sí. Vale, perfecto. De toda esa tradición de cómics de terror que en los 70 y 80 funcionaron muy bien, que eran apasionantes, ahí había muchísimos nombres, el Creepy, muchos de esos cómics se han editado en España y se siguen editando, ahora están saliendo antologías de los cómics que se llamaban Eirie. Bueno, esto sigue vivo, a la gente le sigue interesando, a los comiqueros nos sigue interesando el mundo del terror. Bueno, vamos a escuchar a Tales from the Crypt, de esta banda de Estados Unidos, y seguimos que nos quedan algunos temas muy jugosos. We'll be right back. Bien, Jorge, abro melón y lo cierro rápido, ¿vale? Lovecraft. Bien. HP. HP para los colegas. Bueno, no hace falta explicarlo mucho, pero inspiración de miles o millones de bandas de metal y sobre todo de metal extremo. Empezando por Metallica, creo que Metallica tiene hasta 4 canciones basadas en relatos de Lovecraft. Hay discos conceptuales, hay bandas enteras que han basado todas sus propuestas estéticas, las letras, en el mundo de Lovecraft. Y lo quiero conectar con otro sector, otra manifestación del terror, que son los monstruos, ¿vale? Los engendros, ¿ok? De hecho, preparando el programa, me acordé de uno de los discos de los 90 de Creator, que era el Coma of Souls, uh-huh. Y que tiene una canción que se llama Terror Zone. Básicamente es describiéndote qué pasaría si en la Tierra aparecieran los monstruos de Lovecraft, ¿vale? De eso habla la canción. Si lees la letra, dice, sí. Bueno, está claro, ¿vale? En este bloque, pues, estaríamos hablando de la oscuridad y todas las criaturas que pueden aparecer en la oscuridad, que la oscuridad en sí misma es una idea súper recurrente para los metaleros. De hecho, cuando yo empecé a ir a festivales y a conciertos, una de las cosas que me llamaron la atención, no sé, yo tendría 20 años, ¿no? Que dije, ¿por qué esperan hasta la noche para tocar? ¿Vale? Eso es algo que tenemos asumido, ¿no? Que se toca de noche, ¿vale? Sí. Y de hecho, cualquier banda que va a un festival y le toca empezar a las 5 de la tarde, se cagan todo, porque a la gente no le apetece ponerse a las 5 de la tarde delante de un escenario, ¿no? Parece que nuestra música, todo suena mejor de noche. Sí, yo recuerdo una noche en Barcelona, en Santa Coloma de Gramenet, que además fue la última vez que yo vi a Rick Parfitt, por desgracia la última vez que lo vi, ya no lo podemos ver, pero tenemos ahí un legado acojonante. Y ese concierto de Status Quo se produjo, lo que comentas tú, me parece que serían las 5:30 o las 6 de la tarde. Y dices, coño, ¿y si hubiera salido Cronos de Venom a esta hora? ¿Esto tendría algún sentido? Pero al final Status Quo son más alegres. Sí. Pero lo otro es el infierno. Uh-huh. Entonces, sí, el heavy metal y la noche. A colación de lo que comentas de Howard Phillips, Lovecraft, sí, la canción al final seguramente más conocida, o el tema más conocido, sería La Llamada del Cthulhu, o nunca lo he sabido pronunciar. ¿Cómo lo dices tú? A ver, yo digo Cthulhu, pero Cthulhu, es que, sí. Lovecraft dejó escrito que es un lenguaje inventado. Con sí, lo cual, total. No, claro, que de hecho dice literalmente que las cuerdas vocales, la garganta, el aparato fonador del ser humano no está capacitado para decirlo adecuadamente. Claro. Y como si lo decimos varias veces igual viene, pues mejor lo decimos mal, para que no nos escuche. Bueno, pues la llamada del, vamos a decirlo mal, por supuesto de Metallica. A mí me gustaría, la verdad, dedicarle este pequeño apartadito, ¿no?, a Cliff Burton, porque el sonido en aquel momento de este tío era acojonante. Mm. Bueno, lo fue hasta que se marchó. Y luego, ya que comentábamos la relación de los monstruos cósmicos, por así llamarlo, o incluso subterráneos, o incluso acuáticos, de Lovecraft, yo destacaría a alguien que lo tiene siempre muy en cuenta en sus portadas. Es una banda canadiense que se llama Crimson Caliber. Es una banda de thrash metal. Hoy he hablado poco de este género, pero me encanta. Sí. Sí. Y esa banda la pinché yo en Imperio del Metal, uh-huh. Además dedicándole el tema a sus directores, a Bender, y en este caso sobre todo al Yayo, que es muy thrasher, y siempre han metido por ahí, digamos, pues tentáculos, habidos y por haber, temática post-apocalíptica, pero muy mezclada con el horror cósmico de Lovecraft. Y luego también hay otra banda que tituló a su trabajo más icónico, digamos, dentro de que tampoco son ahora mismo todavía una banda de culto, se llama Luger, a ver cómo suena, y se llama Horror Cosmic, Horror Cosmic, y también relaciona mucho toda la temática de sus letras con este autor. Pero bien, ya te digo, sobre todo Crimson Caliber, las letras, las portadas, les encanta. Bien, y la escena canadiense, que cada vez que tengo la oportunidad, digo de la escena canadiense y de la australiana, ¿vale? Que son dos escenas que todavía tenemos que descubrir, ¿vale? 40 años después de bandas de thrash metal, sí. A poco que te acercas y empiezas a investigar, te quedas asombrado del nivel que tienen. Sí, porque además Canadá es un filón en prácticamente todo. Todo, o sea, sí. Escuchamos bandas de rock progresivo de los años 70, sí. Escuchamos superbandas, ¿no? Como fuese el caso de Rush, sí, escuchamos sí. Bandas melódicas como Triumph, escuchamos uh-huh. Bandas cañeras como Crimson Caliber, sí. Bandas de Doom, o sea, es un filón, le pasa lo que a Suecia también, claro, uh-huh. y dices, coño, es que Canadá, me cago en la leche, es que es muy, muy, muy, pero que muy rico en sonidos. Y muy también innovadores, es decir, que sí. En todos los estilos han conseguido aportar algo que es innovador, que es creativo, a pesar de que sea un estilo que esté muy machacado. Luego hay un subestilo también que viene perfecto para el programa que estamos grabando, que estamos haciendo, que es lo que... Es que en Estados Unidos le llaman... Lo relacionan con el shock metal. Pero sería en la línea de Coven, ¿vale? O de... este proyecto que ha salido en España, ¿vale? Que se llama Crimson Coven, ¿no? ¿Vale? Okay. ¿Y cómo suena eso, eh? Sí, ¿y cómo suena? Sí, que ya no lo voy a pinchar hoy porque ya lo va a poner Quique Moyá en otro programa de Rock Entre Amigos. Que hay como un montón de interés en Estados Unidos y en Canadá actualmente por muchas bandas que están haciendo heavy metal más o menos clásico, pero que se adentra en los terrenos oscuros, que coquetean mucho con el Doom, pero no es el Doom clásico vinculado al metal extremo, ¿vale? Sino que están haciendo ahí esa mezcla, uh-huh. Tipo Cathedral, pero como mucho más siniestro, y bueno, ahí en Estados Unidos y en Canadá hay millones de bandas ahora mismo haciendo esto. Sí, y de hecho has comentado algo que yo no quiero dejar pasar, la escena australiana. Sí, sí. Ya que tengo una revista llamada Metal Nightmare, sí. Pues quiero destacar a una banda que se llama Elm Street. Ah, vale. Pues no es la conocía. Una banda heavy metalera, o sea, sí. Acojonante, son jóvenes, o sea, es una banda de ahora, sí. pero con un rollazo uh-huh. De los 80. Acojonante, y además tienen, o sea, la banda se llama Elm Street, hacen heavy metal clásico, tirando a heavy thrash, heavy speed, y su tema estrella para mí de todo lo que han sacado se llama Leatherface. Vale, pues ya lo compro, me has convencido. Sí, ¿verdad? Sí, sí. No, buenísimo. En vale. Australia hay cosas muy chulas también, sí. Bien, perfecto. Dentro de este bloque, la literatura de Lovecraft, los monstruos, los engendros, lo que puede salir de la oscuridad, de realidades alternativas, paralelas, los no muertos, los revividos, porque sí. Si nos vamos a los monstruos clásicos de la Hammer, por ejemplo, si te das cuenta, ellos no se metieron con los zombies, pero Frankenstein es un revivido, sí. ¿Vale? O sea, técnicamente, el monstruo de Frankenstein tiene parte de seres muertos y que de repente recobra la vida, ¿no? Entonces, en realidad es un zombie, desde mi punto de vista, haciendo aquí una revisión, ¿no? Es un zombie, el monstruo de Frankenstein, efectivamente, es un podría ser un zombie o es un revivido, como bien has dicho, y además tiene el mismo protagonismo dentro del horror clásico que tiene, por ejemplo, Drácula, y no exagero, porque dices, fíjate, Drácula... Las cicatrices de Drácula, las novias de Drácula, no sé qué Drácula, no sé quién conoce a Drácula, pero es que Frankenstein también tiene a lo tonto perfectamente 15, 16 películas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. O sea, Abbott y Costello con Frankenstein, Frankenstein y su novia, bueno, o mejor dicho, la novia de Frankenstein, el cerebro de Frankenstein, o sea, hay un montonazo, pero un montonazo. Sí, lo único que yo siempre he establecido una diferencia de cómo nos puede impactar... comparando lo que son monstruos amenazantes como Drácula o todo lo vampírico y la figura de Frankenstein, ¿no? Porque creo que Mary Shelley que en la adaptación clásica de Frankenstein aparece esa famosa escena de cuando se acerca al río y está la niña jugando con las flores, ¿vale? Sí. Y luego todo esto de vamos al castillo a matarle y todo el pueblo con las antorchas, ¿vale? Ahí el Drácula es una amenaza contra la vida, ¿ok? Pero Frankenstein para mí siempre ha tenido una relectura de lo social con respecto a que lo monstruoso tradicionalmente o lo que es feo se ha relacionado con la maldad, ¿ok? Y todavía, ayer yo hablaba con mi hija de los malos de las películas, porque ella tiene 9 años y hay cosas que empieza a darse cuenta, ¿no? Y que yo le decía que en las películas continuamente los malos son feos o ancianos o ancianas, ¿vale? Y que los guapos son buenos y los jóvenes son buenos, pero que la vida real no ocurre así, ¿vale? Y que no nos podemos fiar de eso, ¿no? Y ella me decía, es verdad, papá, porque yo me enteré que fulanito me contó una noticia, ¿no? Que le había pegado una paliza a su hijo y era un chico joven y guapo, pero está muy mal que le pegue a su hijo una paliza, ¿no? Entonces, el Frankenstein siempre fue el prototipo de denuncia, de ahí viene Shrek, ¿vale? El personaje este de animación, que es un ogro verde, ¿no? Que al final es lo mismo, es plantear que el Frankenstein de Mary Shelley está denunciando que la apariencia física no tiene por qué ser indicativo de representar una amenaza, ¿vale? Y bueno, esto es una lectura que hago yo, ¿no? Y esto conecta con algo que también quería meter yo en este bloque, que es el body horror, que es toda la tradición del terror, que también está presente en el metal, de dar miedo a través de las transformaciones que sufre el cuerpo. Y de esto tenemos muchísimo. No sé, Jorge, si me ibas a comentar algo después de yo haber hecho aquí este discurso sobre Frankenstein. No, que me parece que los niños dan unas lecturas que nos enseñan mucho o que por lo menos nos recuerdan cosas. Y por ejemplo, al último Joker que hemos conocido, a Joaquín Phoenix, precisamente en la dirección de la primera parte, habla de que el tipo no es un villano, no es un mal tipo, la sociedad lo hace así. Uh-huh. Sí. Y bueno, aquí no tiene nada que ver la fealdad o la guapura, pero sí aprovecho para sacar a ese villano. Y también por cerrar un poco lo de Lovecraft, no sé si has visto Ghostland. Creo que sí, pero la tengo un poco olvidada. Sí, hay dos hermanas atormentadas, pero una de ellas es escritora y de repente está en un salón con mucha gente y de repente ve que a su derecha o a su izquierda, pero bueno, a su lado se sienta un hombre pues con la cara muy, muy alargada, muy tal. Y claro, ella dice, ¿es usted de verdad? Y él le da la opinión sobre sus obras, pero sabemos de quién se trata, claro. Vale, o sea, entonces, vale. Sí, sí. No te cuento mucho más por si la quieres recordar o si vale, la quieres recordar la audiencia, pero sí, ahí deja un rasgo también de que este hombre ha sentado cátedra. Sí, totalmente. Y con lo del body horror, pues si es que podemos decir desde las conversiones a licántropos, en las conversiones a lo que comentabas de zombies, aunque sea o no por un virus, porque de virus al final también han salido muchas pelis. Incluso algunas divertidas, que son medio comedia, medio terroríficas. Sí, tenemos aquí la inspiración, o sea, todo esto de las monstruosidades, la inspiración del 100% de las portadas de fanzines. Si son de metal extremo, la portada va a ser de seres deformados o seres terroríficos, monstruos, engendros que están saliendo de las catacumbas o de la noche, vamos, el 100%. Decir que también que esto conecta con una gran tradición de ilustradores que vienen del mundo de terror y que se recurre a ellos, del cómic de terror y de la ilustración, se recurre a ellos para que hagan portadas inicialmente de discos y luego ya directamente de fanzines, ¿vale? Siempre se recurre a portadistas e ilustradores de una calidad altísima, ¿no? Sí. También todo lo que tiene que ver con el metal extremo, con el death metal, el grindcore, todos estos sonidos extremos, ¿no? Sí. Lo que es la deformación del cuerpo y también el uso de piercing, el agujerear el cuerpo, los tatuajes, están más cercanos al gothic metal, ¿vale? Al mundo gótico. Sin embargo, el black metal, si no nos damos cuenta, no suele utilizar este tipo de recursos. Más allá de alguna banda como Cradle of Filth, que como bebe de tantas fuentes, pues también se ha inspirado muchas veces en fuerzas sobrenaturales, en monstruosidades, etcétera, ¿no? Pero el black metal suele ir por otro lado. A veces mucho más un discurso más político o reivindicativo o directamente antisistema, ¿no? Sí. A mí sí me recuerda muchas veces, hay una rama del black metal que nos recuerda uno de los terrores, como decía Luis, ¿cómo le llamaba él? Tangible, ¿vale? Tangible. Que es el fascismo, lógicamente, ¿vale? Porque hay una rama del black metal muy, muy interesado en promover ideas totalitarias y de fascistas, ¿no? Luego, con todo el tema del body horror, aquí tendríamos todo el cine de Cronenberg. Sí. Recientemente La Sustancia, aprovecho para preguntarte si la viste. Pues tengo la colaboración de Jorge Osoro de Hell Press en mi revista y todavía no la he visto yo, habiéndome leído su maravilloso artículo. O sea, ¿lo leíste, el artículo? Me he leído el artículo de La Sustancia por si tenía que corregir algo. Sí, que sí. Es verdad que a mi tocayo pues hay poco que corregirle, escribe muy bien el tipo. Pero bueno, entró en el en la Metal Nightmare 7 la reseña de la peli, sin spoileo por doquier. Y yo todavía la tengo pendiente. De hecho, son películas que cuando vosotros, que sois colegas, me habláis de ellas también, digo, es que sé que voy a ir al FNAC a comprarla. Entonces, entonces no estoy esperando las plataformas, estoy esperando a ver la física y trincarla. Me pasa con Maxine también, ¿eh? Maxine no la he visto y sé que por la banda sonora, la temática y porque cierra la trilogía de terrorífica de tres películas que dos me gustaron mucho y me queda esta tercera, me la voy a comprar sí o sí. Okay. Pero sí, por lo que sé, body horror total, ¿no? Sí. Yo te diría que me parece una actualización de Carrie. ¿Ok? Vale. Con una revisión del cine de Cronenberg. Ahí lo dejo. Y con, de fondo, una crítica social súper agresiva, pero muy realista, sobre el culto a, bueno, el culto a la juventud o el temor por la vejez, ¿vale? Se mueve ahí, la crítica está pivotando en eso, ¿no? Vamos, yo creo que te va a gustar. Aquí en este club también invitamos a varios escritores como William S. Burroughs, que antes lo nombramos, J.G. Ballard, autor de muchas novelas que luego Cronenberg ha... lo que ha hecho es adaptar. En concreto, hay una que quiero mencionar porque viene, para mí tiene una conexión muy fuerte con algo que pensaba Hitchcock también, ¿no? Sí. Crash, ¿vale? La novela de Ballard, que se llama Crash, que es sobre personas que provocan accidentes de tráfico estando dentro de los vehículos. Sí. Porque les excitaba sexualmente, ¿vale? Tener relaciones sexuales con personas que han tenido amputaciones o que han pasado por cirugía muy invasiva a raíz de haber tenido accidentes de tráfico. Accidentes. ¿Vale? Entonces es la ramificación esta de la erótica del metal, perdón, la erótica del terror. Del terror. De cómo algo que supuestamente nos tiene que dar miedo, como es poner en riesgo nuestra vida. Sin embargo, este autor, en esa novela, que también hizo, Cronenberg hizo una película, le da la vuelta y dice, no, pero esto, en realidad, a ti tú lo relacionas con la muerte, pero otra gente lo genera con la vida, lo conecta con la vida porque le estimula sexualmente, ¿no? Y sí. lo conecto con Hitchcock porque, bueno, Hitchcock es que para mí es un referente, ¿no? Y me interesa muchísimo todo lo que hizo y he leído muchas entrevistas, ¿no? Entonces él montaba sus películas siguiendo la tradición de la escuela de montaje ruso, ¿ok? Sí. Y él cuenta que él, a través del montaje, decidía la emoción que quería provocar en los espectadores. Vale, entonces él, por ejemplo, le confesó en un libro súper bueno que hay, en el que le está entrevistando François Truffaut, ¿vale? él le cuenta que cuando él rodaba las escenas de asesinato y rodaba unas escenas como una coreografía en el que hay una víctima y hay un verdugo que está intentando acabar con su vida, uh-huh, y algunas de estas escenas duran un montón de tiempo, ¿vale? Duran hasta 5 o 10 minutos, tú dices, pero no se acaba, no se muere nunca, ¿no? Que él las rodaba como si fuera un cortejo sexual, como si fuera una relación sexual donde sí, estaban sí, jugando a la agresividad, pero que él, en el montaje él conseguía que los espectadores al verla se inquietaran y se asustaran y lo pasaran muy mal porque realmente está viendo un asesinato. Sí. ¿Vale? Flipas, y no deja de ser una manifestación del terror también. No, desde luego, desde luego. Hacemos a lo mejor algo... interesante, sí. Sí, por supuesto. No, yo te iba a decir, como comentabas el tema de Cronenberg, si tendrías tu top 2 o top 3 o... Porque desde luego nos ha aportado mucho a todo esto del body. Sí, perdona, lo que me estabas preguntando era... Si tienes algún top 2, top 3, porque Cronenberg es verdad que nos ha influido o influenciado, como diría aquel, uh-huh, en nuestra forma luego de escoger películas. Vale, pero ¿te refieres en mi top a nivel de terror o de películas de Cronenberg? De terror de Cronenberg. Vale, vale, a mí, a ver, la que más me impactó en su momento fue Videodrome. Impacta, ¿okay?, mogollón. Sí, vale, porque para quien no la ha visto, pues lo que plantea básicamente es que los protagonistas introducen objetos en el cuerpo, se puede introducir objetos en el cuerpo de las personas, ¿no? Sí. Y yo cuando lo vi, hay que tener en cuenta que esta película... ¿Puede ser de los años 90? ¿Puede ser Videodrome? Videodrome. Más o menos. Incluso pues... 82, 83, ¿puede ser? Sí, yo diría de mediados de los 80, me suena. Vale. Bueno, básicamente yo era adolescente. Entonces, sí, para mí, visualmente, me pareció tremendamente desagradable y de hecho casi no conseguí terminarla. ¿Vale? La vi posteriormente... Porque me parecía tremendamente... Yo sentía que eran como violaciones cada vez que alguien introducía un objeto en el cuerpo de alguien. Sí, a mí me ha pasado parecido con Rabbit, con Rabia. Ajá. Y luego cuando ya he visto el remake, que es si cabe más gráfico, he alucinado. Uh-huh. Y tiene mucho, sí, de body horror y de lo que está políticamente y apolíticamente correcto dentro de las modificaciones humanas, que eso también nos lleva a lo que hablábamos antes del culto al cuerpo o de la no decrepitud, de anteponerse, uh-huh, a ella. Que eso, sí, también a la par me lleva a... Me imagino que la has visto, una peli española hace pocos años que se llama La Abuela. Sí, la vi. Sí. Alucinante, y va de eso. La abuela en ningún momento quiere ser, y además tiene luego la cosa de que su nieta es modelo y se está ganando la vida en París de eso. Sí. Y claro, es una película jodidamente oscura, inquietante. Casi todo el mismo, o sea, casi toda la película transcurre en Alfonso XII con Alberto Bosch en esa esquina o en el salón de la casa. Ya. Yeah. Y sacaron de ahí una, para mí, una obra maestra. Y me parece que Vera, la actriz brasileña, que es la abuela, es la señora mayor, me parece que tiene 90 años en esa peli. Sí, da miedo, sí. Yo te voy a... mientras estabas hablando, he buscado la filmografía de Cronenberg y así lo confirmamos. Y ¿Mediados de los 80? ¿Perdona? ¿Mediados de los 80? Sí, tengo aquí Videodrome, 1983. Sí. O sea, estábamos en España con Naranjito y este hombre haciendo Videodrome. Después de ver cuál fue la final, Alemania-Italia. Sí, Alemania-Italia. Chamartín. Sí. A mí me quedaban dos años para nacer. Bueno, el caso es que, teniendo aquí ahora la filmografía, te confirmo que mi preferida es Scanners. Okay, buenísimo. Porque, claro, es que es del 81. Esta, sin embargo, cuando la vi, que yo la vería a lo mejor con 12, 13 años, en casa, sí, de mis primos, porque mi padre no me dejaba ver cine de terror en casa. Bueno, quiero decir que él creía que yo no veía cine de terror y lo veía en casa de mis primos, ¿vale? Bueno, pues, bien reconocido. Pues, Scanners era la alimentación de la fantasía adolescente, de que tú, teniendo superpoder, además yo leía mucho cómic de superhéroes en esta época, que sí, podía cargarme a gente que era irritante o que directamente era poco respetuosa, ¿sabes? Como algunos profesores del instituto, por ejemplo. Sí, sí, además la carátula lo dice todo, ¿eh? Sí, sí, tal cual, ¿no? Y desde bueno, luego te digo que me gusta mucho más el que se aleja del terror, ¿vale? El Cronenberg alejado del terror, porque aquí está Promesas del Este y Una historia de violencia, que me parecen dos peliculones tremendos. Sí. Y luego, que iba a nombrar La Mosca, porque a mí la versión clásica de La Mosca lo tengo en mi top de mis películas de la vida, que me impactó el final de la versión clásica de La Mosca, todavía lo tengo en la retina, y son pesadillas. Sí. ¿Vale? ¿Cuál eliges? ¿La Mosca de Cronenberg o La Mosca inicial? Bueno, hay tres versiones, creo. Yo me refiero a la que sale el actor este súper famoso, Vincent Price, creo que sale. Vincent Price en la Mosca. Ostras, ahí me pillas. Mira, sí, que tengo casi todo del tipo, pero ahí me pillas. Voy a mirar mientras tú vas decidiendo cuál es la que más te gusta. A ver, yo en este caso creo que me quedo con la ochentera. Efectivamente, luego hay una que es posterior, que no tuvo tampoco mucho... Bueno, mucho bombo, pero de esta vez de forma justificada. Igual que si, por ejemplo, de películas así distópicas, posapocalípticas, fantásticas, de medio no llegar a terror y tal, a mí uno de los peores remakes me ha parecido Desafío Total, pero con una diferencia abismal. Claro. Y sin embargo le dieron un... Y yo diciendo, no puede ser, claro. O sea... Bueno, pues sí, mira, te lo confirmo. The Fly, que es el nombre original de la versión de 1958, Vincent, sí, Price es uno de los protagonistas. Pues esta no la tengo yo calada. No la tengo... Uf, pues no te voy a contar el final entonces. Pero aquí... Si tengo en mente el escrito de mi tocayo, que es de donde surge la idea. Vale. Pero no he visto la peli de Vincent Price. Vale. Bueno, pues deberes que te pongo, porque tienes que rescatarla, que también, sí, sí, conecta con otra ramificación del terror, que son los Mad Doctors. ¡Ostras! ¿Vale? De esos supuestos iluminados que, curiosamente, prácticamente nunca ha habido una historia de terror de doctores o científicos locos a cargo de una mujer científica. ¿Vale? Sí, prácticamente siempre se han concebido historias donde es un hombre el que, con su conocimiento científico, está empezando a pasar la línea de lo aceptable desde el punto de vista ético y está intentando hacer cosas que acaban dando miedo, ¿no? Sí. Incluyendo eso, el Frankenstein, que Mary Shelley, siendo una escritora, podría haber puesto una mujer, pero claro, sí, también está representando una época donde a las mujeres no se les permitía acceder a la ciencia. No me hagas mucho caso. ¿En la versión moderna del Hombre Invisible no se hace cargo una mujer? Sí, no es cierto. En la nueva, sí. Sí, sí, ¿verdad? Es prácticamente gore. Esta película que tú nombras es casi gore. Sí, digo, es que me está sonando y digo, me voy a tirar a la piscina. Digo, porque la clásica es la clásica, pero sé que en la moderna hay una chica detrás de los, sí, avances. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Jorge, voy a terminar de mencionar algunas conexiones, sí, y metemos otra canción, si quieres, de las que tú habías elegido. Vale. Bueno, temas clásicos, la banda española Bullseye, que mete mucha temática relacionada con monstruosidades en sus canciones. Uno de los discos clásicos de Tankard, Zombie Attack, una canción, bueno, que me mola un montón en esta época de Tankard. Como de Morning After, todos esos discos, pues tenía una canción dedicada a un ataque zombie, ¿no? Death, que tenía una canción que se llama Zombie Ritual, ¿vale? Y luego una de mis bandas preferidas de metal extremos, que es Obituary, que tiene un tema que se llama Infected, que representa otra parte del terror, que es la de las enfermedades que te pueden acabar con tu vida, ¿vale? Hay un montón de tradiciones y con la pandemia del COVID-19 se han generado un montón de producciones de este tipo, que habla de que el terror está es tan pequeño que no lo vemos, ¿vale? Como puede ser una bacteria, un virus, etcétera, ¿no? Es otra ramificación del terror que está presente en, también en los argumentos de millones de videojuegos apocalípticos, ¿no? Que casi todos empiezan con una infección o algo parecido. Siguiendo con Obituary, que también tienen muchas canciones donde literalmente se está cortando algún cuerpo en trozos, como Chopped in Half, que esto es una obsesión del death metal, ¿okay? Del grindcore, hacer posible mejor que la persona ya haya muerto antes de que la corten, pero bueno, en la mayoría de las canciones están cortando gente, ¿vale? Sí. Luego, me acordé que había habido una continuidad de la matanza de Texas, sí. ¿Okay? Que la tercera parte, la banda sonora es metalera. No sé si te acordabas de esto. ¿Hablamos de la última de Netflix? No. Cuando triunfó la matanza de Texas, ¿vale? Las continuaciones que hicieron en los siguientes 7-8 años, la tercera parte, metieron música de finales de los 80, ¿vale? Sí. Porque aparece en la banda sonora Sacred Rage, Death Angel, Last Rocket, sí. Todas estas bandas aparecen en la banda sonora de la matanza de Texas, tercera parte. Sí, que además la segunda, que es muy estrambótica, es muy extraña, es muy... Ahí sale Vince Mosley, que fue luego, digamos, uno de los artistas favoritos y una de las manos derechas de Rob Zombie en su trilogía de La Casa de los Mil Cadáveres, Los Renegados del Diablo y Three from Hell. Pues okay. Vince Mosley es este de La Matanza de Texas 2, que se está todo el tiempo sacando cerumen con la percha. Ese personaje repugnante que tiene una parte también aquí en la frente sí. Llena de como de metal, que se la está todo el tiempo sí. Limpiando. Sí, pues sí. Mira, has nombrado otra conexión, que es la de Rob Zombie, el músico que se ha dedicado a hacer películas de terror, que él es un enamorado del terror clásico, pero que tengo que decir que todas las películas Rob Zombie que he empezado las he dejado a los 20 minutos, porque me aburren, básicamente. A mí la trilogía esta en concreto me parece maravillosa y Lords of Salem creo que es una película incomprendida y que algún día será de culto. Sé que es muy lenta, ¿eh? Y sé que el tema de las brujas de Salem y tal y todo esto y los flashbacks que le vienen todo el tiempo a ella, a Sherry Moon Zombie, pueden resultar un poco cargantes al comienzo, pero cuando le pillas el tranquillo a las pelis de este tipo y luego además, como sabes... El gusto que tiene sobre el rock clásico. Sí. Todo el tiempo Nazareth, Uriah Heep, Kiss, sí. Blue Oyster Cult, Alice Cooper. Es que ¿qué más puede pedir uno? Y luego la versión de Halloween, que ha estado muy criticada, también me mola porque le da otra vuelta de tuerca. En lugar de ir a lo fácil, utiliza a dos Michael Myers. O sea, el niño se vuelve sanguinario como su puta madre. Tela, ¿eh? Que eso, claro, sí. no apareció en los 70 porque el niño era muy pequeño, claro. Lo hace de una forma un poco tímida, pero aquí se vuelve, vamos. Sí, tal cual. O sea, que Jorge, no te mola mucho, Rob. No, de su cine no, la verdad es que no. Y su música tampoco, así que no es para mí. No eres de Rob Zombie. No soy de su cofradía. Hablando de zombie, la canción ¿sí? Zombie Stomp del No More Tears, de Ozzy. Ah, okay. Vale. Yo ya sabes que siempre te saco a Zakk Wylde por ahí. Sí, yo sé que tú lo tienes que rescatar de alguna manera a él o a Ozzy. Que cualquier día te va a llegar una carta de los abogados de Sharon Osbourne diciéndote que lo has nombrado demasiado y que tienes que pagarle. Porque conociendo Sharon, a la señora no me extraña. Estoy por enviarle yo un correo a ver si me da alguna entrada. Vale, bueno, igual tendrás que ofrecerle algo a cambio. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, siempre puedes hacer como los Motley Crue, que voy a contar una anécdota, que cuando financiaron el primer disco para pagarse el estudio, ¿vale? La compañía les dio un dinero, ya no recuerdo cuánto era, ¿vale? Pero el estudio era de una señora mayor que era viuda, ¿vale? Ostras. Entonces, sí, entonces la anécdota viene porque lo típico de muchas bandas de este tipo es que se le fue la mano bebiendo, se le fue la mano durante las noches, entonces no habían terminado de grabar, ¿vale? Y le faltaban como 3 canciones por grabar. Entonces fueron a la señora y le dijeron, mire señora, que no nos queda dinero, ¿con quién te quieres acostar? Y uno de nosotros 4 se acuesta contigo, ¿vale? Pues parece que Tommy Lee fue el elegido y que la señora además que aprovechó la situación. Porque ellos le dijeron, venga, te puedes acostar con uno de nosotros y terminamos de grabar. Y ella dijo, no, me acuesto por cada día que ustedes tarden de grabar. Entonces como que le sacó pues 4 revolcones a Tommy Lee o algo así, la señora. A Tommy Lee y la Anaconda. Sí, bueno, por algo lo elegiría, ¿sabes? Digo. Bueno, pues Jorge, ¿qué escuchamos? Pues había pensado en una banda de Stoner Doom que se llama Mountain Witch, alemanes, pero finalmente, y como estábamos dando cabida también a las bandas nacionales, y antes elegí a Preacher y compañía, yo creo que Ordo Dracul de la banda The Ghoul. Ok, se llaman así The Ghoul, que esto es otra tradición del terror, que son los animales pequeñitos peligrosos que acaban con tu vida, ¿no? Los critters, los ghoulies. Los ghoul. Sí, todos estos, ¿no? Otra tradición. Vale, sí. Bueno, pues te dejamos con esta banda de ghoul, que son españoles, Jorge. Son de Alcorcón, sí, son madrileños. Vale. Okay. Sí. De hecho, bueno, vale. En esta grabación fue el único trabajo que grabó Diego Pizarro de Omission. Uh-huh. Luego ya se ha centrado en Omission. Y iba a decir en algún proyecto más personal, pero no, realmente está centrado en Omission. Y yo le encargué el disco a Noé, su vocalista, y los chavales de The Ghoul hacen un trabajo estupendo de horror metal, horror doom metal, vamos a llamarlo. Okay. Y creo que va muy bien para este programa. Y ya digo, hubiera elegido también a Mountain Witch, los germanos, pero van en esta onda también, horror doom metal. Bien, perfecto. Bueno, vamos a escucharles. Yeah. Bueno, Jorge, como siempre, en Rock Entre Amigos ya estamos rozando las 4 horas. Ostras, ¿eh? Pero ya han pasado... Sí, así rápido, ¿no? Sí. Bueno, eso es una buena señal. Entonces, vamos a hacer un último bloque, si te parece, conectando pues todo este mundillo, todos estos dos universos del metal y el terror. Tú al principio del programa mencionabas que Ozzy Osbourne vio un cartel de una película que en Estados Unidos se estrenó con el nombre de Black Sabbath y dijo, este es el nombre que quiero para la banda, y lo llevó, creo que estaban ensayando cerca o estaban grabando el primer disco y se quedó, ¿vale? Hay que decir que esta película es de origen italiano y correcto, que en España se estrenó con el nombre de Las Tres Caras del Miedo, ¿vale? Y tengo que decir que es de las películas que más miedo me han dado a mí. También la vi de niño, ¿vale? La película es del 63. Yo creo que la vi en el programa que hacía Chicho Ibáñez Serrador, de mis terrores favoritos. Creo que la puso una noche. No sé si mis padres se despistaron o se habían dormido y yo me la comí entera y me acojoné vivo. Porque, claro, en España se le llamó así, por una vez acertaron con el nombre, porque son tres historias cortas donde te está mostrando tres formas diferentes de pasar miedo, ¿vale? Eso es. Y hay una de las historias, que es el teléfono, donde es el miedo de autosugestión, sí, ¿vale? Que sí, es el miedo que tiene el 99% de los niños, ¿vale? Que es esa sombra, creo que hay un monstruo, etcétera, ¿no? Tiene tres partes, como decía, en la que aparece Boris Karloff, se llama La familia Burdalak, y la otra parte, bueno, está dirigida por Mario Bava, ¿vale? Y que sepas, Osvaldo, dime. Ah, vale, perdona, La gota de agua, El teléfono y La familia Burdalak, son las tres partes, sí. Que sepas que tienes en común una cosa con uno de mis redactores, con David Bender. Mi hermano Bender, que es que en esos espacios de Chicho también vio cosas como esta a escondidas de los padres. Claro. Y de hecho hay un artículo en Las 7 de esto, terrores para no dormir, qué películas descubrí con él, okay, y demás. O sea que vale. Me ha llamado la atención cuando lo has dicho y digo, joder, hace nada estaba corrigiendo ese artículo sobre esto. Ok, es que yo fui un niño extraño de por muchos motivos. Uno de ellos es que cuando casi todos los chavales están interesados a ver si pueden ver una teta o si ven una mujer en la tele que se ha levantado la falda, ¿vale? Sí. Yo lo que quería era ver la clave, ¿vale? El programa de Balbín sin que mi padre me interrumpiera, porque yo quería aprender. Entonces, ahí metían un montón de películas que eran para nada, eran de temática infantil, eran totalmente adultas, pero para mí fue una puerta a aprender de la vida, muy rápido, ¿vale? Y también quería ver terror, que no me dejaba tampoco. Entonces, para mí mis problemas fueron de ese tipo. No, a ver, claro. Claro, es que, a ver, el terror nos llama desde muy pequeños. A los que nos llama desde muy pequeños. Sí, sí. Y de hecho, joder, yo te podría contar mil curiosidades, pero mira, ¿por qué empiezas en el terror, Jorge, en este caso, no? Los Masters del Universo, a mí me llamaba la atención Skeletor. El maquillaje de Fran Langella, el muñeco en sí. Y digo, joder, si es que me gustan más los malos. Y digo, lo mismo, mi género favorito es el terror. Y a lo mejor no estaba viendo cosas muy terroríficas, la familia Adams, tal, no sé qué, pero la niña que me gustaba se tenía que parecer a Miércoles. Pues ya había indicios. Vale. Entonces, sí, completamente de acuerdo. No, y Black Sabbath, volviendo a lo que comentabas, obra maestra, por supuesto. Sí. Bueno, recordar también de algunos reas que hemos hecho que tangencialmente tocan el tema del terror. Hay un rea sobre Stephen King y las conexiones con el heavy metal. Quique Moyá, que le encanta a Stephen King, entonces conoce un montón de discos basados en libros, en historias de este autor. Hay otro serial de Rock entre Amigos sobre el infierno de Dante. Uh-huh. ¿Okay? Y ese lo hizo Quique con Alberto Monreal. Y creo que son 4 programas súper interesantes. Hay varios reas también donde se entrevistan a investigadores de cuestiones de lo desconocido, de todo esto, de cuestiones esotéricas, etcétera, ¿vale? En los últimos bloques que queríamos nombrar en este programa estaría todo lo que tiene que ver con la religión o lo espiritual, con la amenaza que supone el castigo de los dioses o de deidades, no solo del catolicismo, por supuesto, los rituales místicos, la brujería, el poder de las sectas, el folk horror, ¿ok? Aquí estaría todo mezclado. Hemos nombrado bandas como Lucifer, como Coven, ¿vale? Hay una banda que se llama Acid Witch, que tiene un disco que se llama The Black Witch, o sea, la bruja negra, ¿vale? Sí. Que hacen Doom y... Sí, tienen un rollete psicodélico muy molón. Sí, es que se sale un poco de la media, ¿no? Sí. Y también en la temática, porque ellos hablan de todo el terror que puede generar las religiones de origen afroamericana, ¿vale? Que luego se manifestaron en el Caribe. ¿Ok? Todo esto viene de una tradición. Si te empapas del folk horror, te explica esto de maravilla, ¿vale? Todas estas creencias que para ellos, para los africanos, se consideraban religiones como tal, como se trasladaron un montón de esclavos en contra de su voluntad, lógicamente, a Sudamérica y se afincaron en el Caribe, en esos países, al final se produjo un sincretismo. Entonces, son estas religiones que son de tipo caribeña, son sincréticas, ¿vale? Porque han ido mezclando con santos de la religión cristiana, ¿ok? Pero que el arraigo es histórico, pero es de siglos de origen, ¿no? Pues esta banda suele centrar sus canciones en esas cuestiones, ¿no? Y son de origen de Barbados, en unas islas súper pequeñas, donde el desarrollo de, entre comillas, la supuesta civilización occidental, pues no ha podido meter mucha mano, como en Haití, por ejemplo, porque son realmente pequeñas, son territorios de difícil acceso, ¿no? Cuando quieras me interrumpe, Jorge, ¿vale? No, para nada, estaba escuchando porque ya digo, me gusta mucho la banda y no conocía su temática. Vale, bien. No me había parado a analizarla. Vale, nombramos antes King Diamond, que podría aparecer aquí en absolutamente todas las secciones, sí. Pero específicamente en el disco Voodoo, que está situado, es una historia de terror situada en Nueva Orleans, que echa mano de todo este origen religioso que acabo de explicar, ¿vale? De el rastro de lo caribeño, pero que tiene su origen en lo afroamericano. Y luego, en el caso de Cradle of Filth también, que todas las letras que tienen que ver con el misticismo, con la brujería, con seres demoníacos que tienen influencia, pero que aparecen a través de la naturaleza, ¿vale? Que es diferente al planteamiento, por ejemplo, del terror de Lovecraft, que lo que te planteaba era que los seres que más te podían asustar no habían, no procedían de la Tierra, ¿vale? Que es lo que llamamos el horror cósmico, ¿no? Sí, por ejemplo, a colación de esto, mira, no sería mala, no está mal tirada por ahí, terror relacionado con la Pachamama, ¿no? Con la Madre Tierra. Sí. Hay una banda boliviana que se llama Skulls, que centra mucho su temática en esto. Ellos son fans del horror clásico cinematográfico, de hecho tienen un tema que se llama London After Midnight, de la famosa cinta que se quemó de los estudios MGM y nunca pudimos ver, de Lon Chaney. Pero es que además también mezclan este terror relacionado con las plantas, los animales, lo que deja de ser sustancial para ser algo decrépito y tal, y que puede nacer de ahí por determinadas creencias, ¿no? O sea, no todo el mundo cree que a lo mejor en un bosque haya algo maligno, y otros tantos pueden creer que sí. ¿De dónde nace? Del suelo, de los árboles, de las aves. Sí, que es el concepto también de la cosa del pantano. La cosa del pantano. Del personaje del cómic, sí. Sí, que luego, por cierto, también tuvo su serie y no estaba nada mal. Ha dado poquísimo que hablar y me parecía que sí. Estaba hecha. Sí, la serie de que estaba en plataforma, yo la vi y estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad? Estaba muy bien. Sí. Imponía, sí. O sea, la verdad que... Bien, de Opeth, que tiene una canción que se llama The Grand Conjuration, que es sobre pactos demoníacos con personas y que al final siempre el demonio te va a ganar, ¿vale? Que esto es otra tradición que aparece en muchas historias de terror que antes lo comentamos, ¿no? De supuestamente músicos o gente que quiere triunfar en algo y que aparentemente pues consigue hacer un pacto demoníaco. Luego, por último, canciones y nombres de bandas inspiradas en el terror o en lo demoníaco. Tenemos millones, el 90% de las de heavy metal, ¿no? Antes nombraste Samael, basados en demonios, o seres bíblicos atormentados, o directamente de historias de terror o de Lovecraft. Hay millones de bandas que han cogido el nombre de ahí. Ya sabemos, en el caso de Black Sabbath, Sí, de hecho, mira, te podría incluso hilar un poco varios temas que hemos sacado a última hora, sí, como claro. Puede ser la escena australiana, el terror religioso, el terror, por así decirlo, simbólico, y digamos los personajes bíblicos llevados a lo oscuro, ¿no? Uh-huh. Hay una banda que es australiana de groove metal, pero sería horror groove metal, ¿vale? Porque habla de todo esto, que se llaman Hatchet Down. Ajá. Y esta gente mezcla todo lo que estamos diciendo. O sea, habla de pues mira, al principio del programa hablábamos de lo de las catacumbas del oscuro Vaticano. Bueno, pues esta gente también tiene canciones sobre catacumbas, sobre iglesias, sobre procesiones, sobre... Pero se lo lleva todo al horror. Ok. Algo muy, muy interesante. Y bueno, y títulos de canciones llevadas al terror, que podríamos decir mil. Te tiro por los Saxon Nosferatu, te tiro por Accept Frankenstein, que ya que hemos estado hablando mucho de Frankenstein. Uh-huh. Y con el tema religioso también hemos mencionado hoy a Witchfinder General, que siempre han estado muy metidos en el rollo de la caza de brujas, han mezclado en sus portadas orgías delante de catedrales. O sea, puede llevarse por todos esos derroteros. Sí, que ¿sabes de dónde sacaron el nombre de la banda? Lo sacaron de una película de folk horror. Del amigo Vincent Price. Sí. Él es Matthew. Sí. El cazador de brujas. Sí, señor. Okay. Qué buena es, ¿eh? Sí, una maravilla. Sí. Bueno, tenemos también Septic Flesh, todo el mundo sabe en Rea que me apasiona esta banda. En el de Vampire from Nazareth juegan con la posibilidad de que Jesús se reencarnara como vampiro y que su intención fuera rescatar la orden de los templarios. O sea, la canción es una locura. Alucina, y lo que plantea, sí, sí, sí. Claro, lo que plantea es que para que la decisión de Jesús es que tengo que volver con mi fuerza del ejército sería la orden templaria, que también los reviviría a todos, ¿vale? Que esto aparece en varias películas, ¿ok? Aparece sí, sí. Lo de revivir a los templarios, varias películas de terror. Y entonces yo tengo ya un ejército, pero además tengo que ser vampiro porque ya me falló la posibilidad de propagar mi discurso, entonces ahora directamente tengo que morder a la gente y ya se convierten en súbditos, ¿no? Automáticamente. Sí, bueno, y de hecho, a colación de esto, de todo el tema del vampirismo, la leyenda jamás contada, ajá, enfoca la historia de forma que nosotros veamos cómo un héroe transilvano, en nombre de todos los niños inocentes de la Orden del Dragón, justifique que él empala, muerde y haga todo lo que tiene que hacer. Sí. Porque sí, sí, vinieron los otomanos, sí, sí, y le tocaron las narices. Claro. O sea, sí, y luego sí, ya se desata lo que se desata, que por cierto, también una peli muy gráfica, muy elocuente, y yo creo que una versión bien llevada, sin ir a lo fácil, que al final era, que también lo habías mencionado, copiar a Coppola. Ok. Decir que una de las prendas de ropa, es que no sé cómo llamarlo, ¿no? La ropa que utilizan Septiflex en directo, que usaban atuendo antes, ¿vale? Mm. Como si fuera una armadura, ¿vale? Que la utilizaba el cantante y bajista para los sí, conciertos, está sacada directamente de el Drácula de Coppola, de la armadura que tiene de Vlad al comienzo de la historia. Cuando va a la guerra y descubre que le engañan haciéndole creer que su amada había muerto, ¿vale? Directamente, la ropa que usaban en directo era basado en la armadura esa roja que utiliza Gary Oldman al comienzo de la película. Que, por sí, cierto, la rompió, por su efusividad como artista, la rompió en tres ocasiones. Ah, no me extrañaría, porque ese prólogo es de los mejores de la historia. Los primeros 5 minutos de Drácula, o sea, es una cosa... Con esa espada clavada en el centro de la cruz y sangrando, la cruz sangrante, me parece impresionante eso. No, y las interpretaciones, ¿quién no se enamoró en ese momento de Winona? Por supuesto, y ¿quién no podría decir que ese año Gary Oldman era el top uno? O sea, interpretativo. Sí, bien. Luego nombrar otra banda de metal extremo que se llama Carach Angren. Hay una conexión curiosa aquí porque tienen una canción que se llama Funerary Dirge of a Violinist. O sea, es sobre un violinista que sí, puede hipnotizar a sus víctimas, ¿vale? Y entonces mata a las víctimas tocando el violín, ¿ok? Y que esto es una conexión con uno de los relatos de Lovecraft, que es la música de Eric Zahn, que por otra parte hay un cómic y también hay un disco conceptual de una banda que se llama Mekong Delta. ¡Ostras! Qué vale, bueno. Y aquí está, o sea, las conexiones son múltiples, ¿no? Luego tenemos ese disco de Iced Earth, Horror Show, sí, que cada canción está dedicada a un monstruo famoso, incluyendo Jack the Ripper, por ejemplo, Jekyll y Hyde, etcétera, ¿no? The Slayer, esta conexión es súper interesante porque tienen una canción de sus primeros discos que se llama Necrophiliac, que prácticamente habla de que hay un tío totalmente descerebrado que está violando cadáveres de mujeres, ¿ok? Pero sí, que era viola a una mujer que había cometido un montón de pecados en vida, entonces la mujer se queda embarazada de un bebé que luego resulta ser la reencarnación del demonio. Vale, o sea, la canción se las trae, ¿vale? Sí, y sí, sí. Esto conecta, si te das cuenta, con la historia de la semilla del diablo. Sí. Ok, que en inglés se llamaba El bebé de Rosemary, ¿vale? Correcto, correcto. Y otras películas que surgieron en los 80, casi como de serie B, de bebés demoníacos, ¿no? o de bebés que eran el anticristo. Incluso Schwarzenegger tiene una película que se llama The End of All Days, sí, sobre que él sabe que van a ser el anticristo y tiene que buscar a esa mujer y matarla, ¿vale? Sí, y luego incluso se han hecho adaptaciones bastante, bueno, bastante recientes. No sé si habrás visto Historias de la Morgue, que es de varios cuentos, y, no, en, no uno de, y en uno de ellos el mal se vuelve contra el varón. Es decir, el tipo viola a una chica que en principio es inocente, pero la chica lleva un maleficio que es que si la violan, no estoy hablando de vagina dentata, no le van a morder la cola al varón, pero el fluido vuelve a él y él se embaraza. Vale. Al loro y de un monstruo. Tela, ¿eh? O sea, okay, le da la vuelta a todo esto que estás comentando. Sí, sí, sí. Alucinante. Y me está recordando esta película de hace como 5 o 6 años, que se llamaba Follows, ¿cómo se llamaba? Que era de terror. It Follows. It Follows, ok. Sí. Que me pareció un planteamiento súper interesante, que, uh-huh, el, que es una posesión que pasa a través de las relaciones sexuales. Si tienes una relación sexual, le estás transmitiendo la posesión sin saberlo, ¿vale? Jugaba con esto. Y el, otra conexión aquí es que he nombrado lo de La Semilla del Diablo, uh-huh, que se rodó en el edificio Dakota de Nueva York. Sí. ¿Vale? Y que ese edificio se considera que está maldito porque era donde estaba alojado John Lennon cuando le asesinaron, y de hecho le asesinaron en la fachada, o sea, enfrente del edificio. Él iba a entrar en su casa y apareció el loco este y le asesinó, ¿vale? Pero es que además en este edificio Dakota vivió Boris Karloff. ¡Ostras! Sí, o sea, flipas, tela. ¿Vale? Ahí. Sí, yo he pasado por allí en el año 94. Yo no volví nunca a Nueva York, porque es que además siempre me ha dado cierta pena, porque claro, lo piensas y dices, el Nueva York que yo vi, tan cercano a Solo en Casa 2 y todas estas pelis, cercano, sí, a Big, sí, que estaba Faussoir donde tenía que estar, uh-huh, un montón de cosas que ya no están, dices, coño, es que yo estuve en el 103 de la Torre Norte, y si yo ahora voy y me encuentro aquello, dices, joder, ¿cómo será Nueva York ahora? No es mi Nueva York, no es el Nueva York del cine. No, ha cambiado mucho esa parte, porque está en el Upper Set, en el Upper, no me acuerdo cómo se llama el barrio completo. Yo pasé por allí en 2016, yo estuve en Nueva York, pasé, sí, por delante del edificio, y esta es la cantidad de gente flipada que intenta ir a diario al edificio, ¿vale? Que no es que tenga un portero, sino que tiene seguridad en la fachada. Es decir, tú pasas por delante de la fachada y todo el ancho de la fachada, ¿vale? Hay 5 o 6 tíos de 2 metros de alto por 4 de ancho, armados, ¿vale? Que es seguridad privada contratada por el edificio. Porque a diario hay gente que intenta entrar o saltar por una ventana, porque quiere ir a la habitación de Boris Karloff, o porque quiere ir a donde se rodó La Semilla del Diablo, quiere hacerse fotos. Entonces, no, vamos, yo no pude pasar por delante del edificio porque no me dejaron. Qué locura, tío. Sí, sí, no, es que es un sitio de peregrinación. Sí, sin embargo, fíjate, yo el otro día, cuando te digo el otro día, te digo en agosto, ya, estuve por el barrio de Chelsea, por el barrio londinense de Chelsea, y en la casa de Bram Stoker puedes pasar tranquilamente. Hasta la cocina no, pero vamos, a su jardín y al patio y tocar la puerta puedes perfectamente. Será gente más civilizada la que va a ver. Sí, sí, tele. No, lo de Nueva York me acabas de dejar porque, claro, yo sí, el recuerdo, sí, que tengo es lejano, además. Sí. Bueno, y vamos acabando ya de Venom, que lo nombraste antes. Tiene, sí, una canción que se llama Buried Alive, Enterrado Vivo, ¿vale? Uh-huh. Que es uno de los terrores más atávicos, más instintivos que tenemos los seres humanos. Y por otra parte, es una historia que aparecía en Creepshow, ¿vale? De sí, alguien que entierran vivo, ¿ok? Sí. Y en Alfred Hitchcock Presenta, que era una serie que hizo para televisión, hay un episodio donde también aparece esto, que un tío que está en la cárcel y lo que pacta con el médico es que el médico de la cárcel, que le pone una inyección para aparentar que ha fallecido porque se le baja mucho el pulso, entonces era un plan de fuga. Lo tienen que meter en un féretro y lo van a sacar, ¿vale? Lo que pasa es que su plan era que una vez que lo hayan sacado, ¿vale?, de la cárcel, en el féretro, la sustancia acababa el efecto, entonces él se despertaba y salía, ¿vale? Pero sí. Lo que no contaba es que el médico le puso una dosis doble, ¿vale?, para que no se pudiera despertar. Ya ves. ¿Vale? Y entonces cuando se despertó, habían pasado 2 días y ya estaba enterrado. Sí, eso era una historia corta. O sea, imagínate, Hitchcock, lo que pasaba por su cabeza, ¿no? Una historia agobiante como pocas y que se han llevado luego al cine de acción y ciencia ficción, ya, digamos, estando al margen del terror, esa imagen de Kill Bill, ¿verdad? Cuando Uma Thurman empieza a dar a la madera y terrible. Dices, es que ahí empatizas mogollón. Claro, o claro. Sea, dices, madre mía, lo que tiene que ser eso, ¿no? Y cuando te empieza a caer un poquito de arena, que ya claro. Ves un poquito ahí el atisbo de luz, ¿no? Dices, ostras, sí. Que me caiga arena en la cara es bueno. Claro. Este es el motivo por el cual cuando una persona fallece, hay que esperar 24 horas mínimo para enterrarle, ¿vale? Porque hay un, no sé cómo se llama técnicamente, pero que hay una enfermedad que puedes tener, o no exactamente una enfermedad, sino es como un ataque que te puede dar, que las características son prácticamente iguales que el fallecimiento, pero que el cuerpo luego se revive por sí mismo, ¿vale? Entonces, Ostras. Como durante mucho tiempo esto se desconocía en medicina, se estuvieron enterrando personas vivas en el mundo durante muchísimo tiempo, porque no se conocía esto. Entonces, cuando las medidas de higiene no permitían conservar un cadáver, imagínate toda la época de la peste negra, ¿vale?, donde las enfermedades se propagaban, que permanecía en el cadáver, había que enterrarlo lo antes posible, ¿vale? Esto se estuvo haciendo hasta a lo mejor el siglo XX, ¿vale?, de enterrar a las personas y que a lo mejor habían padecido este ataque y como médicamente no se conocía, pues esa persona se iba a despertar 24 horas después y estaba vivo y estaba enterrado. Esto es así. Bueno, para terminar ya, de verdad, decir que en metal extremo, sobre todo en death metal y grindcore, es muy habitual meter audios entre las canciones que son extraídos de películas de terror, ¿ok? Y hay un grupo que se llama Gorguts, por ejemplo, que es grindcore, que de hecho en sus discos todos los interludios son grabaciones de diálogos de películas de terror famosas. Y bueno, para cerrar ya, ahora vamos a poner otra canción. Y decir también que hemos estado alternando, cada vez que sonaba una canción, he estado introduciendo un interludio musical, ¿vale?, que es de los discos de King Diamond, ¿vale? Entonces, cuando hagamos la edición del programa, cada vez que ha sonado una de estas canciones, luego habrás oído una parte instrumental, es un interludio de los discos de King Diamond, porque aquí tenía que estar King Diamond de una forma presente, porque es uno de nuestros reyes en esto. Por supuesto. Y también un saludo a Pablo Mayoral, que odia los interludios en los discos. A ver, bueno, yo creo que siempre es algo bastante molón, o incluso aunque no fueran interludios, las colaboraciones que han tenido los maestros del horror en hacer algún como dicen los anglosajones, algún speaking ahí en medio, ¿no? Sí, sí. A mí me parece algo molón. Sí, a mí también, y en los discos conceptuales creo que cuadra muy bien, pero esto es una broma privada que tengo con Pablo, que cada cuando empezamos a hablar de discos conceptuales, que grabamos una vez un programa en dos partes, pues él siempre decía, pero no me pongas interludios porque los odio, ¿vale? Pues siempre tenemos esa broma. Bueno, Jorge, ¿te queda algo en el tintero o ya ponemos el último tema musical? Pues mira, te iba a comentar, a colación de esto de los interludios, que a mí, si me dijeras, oye, ¿qué doblaje español te moló tanto como para meter en un disco de heavy nacional interludios terroríficos, tal, no sé qué? A mí me gustó mucho la película cuando la vi en la niñez y luego la he recordado hace poco, también escribiendo sobre ella. ¿Te acuerdas de Brainscan? Sí. Bienvenido al terror interactivo, que además sonaba White Zombie, sonaba Dandelion, sonaba como mucho metal industrial de la época. Okay. Los chavales iban con las camisas de franela, tal. Pues esa película me parece que está perfectamente doblada por el personaje malvado del terror, del disco de terror interactivo, que yo metería eso si tuviera una banda de horror metal, porque me parece que da todo el pego. Igual que luego hay otros doblajes que dices, no hay por dónde cogerlos, ¿no? Pero sí, como pero el, sí. De el del Resplandor, ¿no? El de con Verónica Forqué. Sí, sí. Cierto es. Bueno, pues Jorge, ¿te parece si acabamos con Last Rocket, que tiene un tema que se llama Leatherface? Como el de Elm Street. Sí, ok. Bueno, Last Rocket, que lo queríamos rescatar, y antes de grabar hablamos que es una banda que nos parece que está bastante olvidada, que estaba ahí entre el power y el norteamericano y el thrash metal, estaban por ahí en medio, pero que tienen 5 o 6 discos que son buenísimos y que hay que rescatar. Y bueno, vamos a acabar este programa con esta canción de Last Rocket. Jorge, ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Me lo paso en grande con la gente que traigo. ¿Sabes una cosa que nos dicen continuamente? No solo los comentarios, sino que cada vez que hacemos una quedada, hacemos algo donde podemos estar con gente que nos escucha, ¿vale? Una cosa que nos dicen es, tienen un ojo increíble para elegir a los colaboradores, ¿vale? Y eso es un orgullo para nosotros. Para mí ha sido un honor estar aquí contigo, ya lo sabes. Sí. Y, por cierto, antes no me venía a la cabeza el nombre de la actriz, ya que habíamos hablado de las tres caras del miedo. Me acaba de venir. Porque además, cuando has dicho, muchas veces los chavales estaban pendientes de quiero ver una teta en Benidorm más que una película de terror. Sí. Susie Anderson, una actriz guapísima, elegantona, brutal, de las tres caras del miedo. Esa era la que yo quería haber sacado ahí en 1963. Vale, bien, pues está bien que lo digas. Sí. Para que no se nos pase esto. Bueno, pues te vamos a dejar con Last Rocket y Leatherface. Un gran saludo a Luis, que ha tenido que irse antes. Sí. Y Jorge, estamos en contacto, ya sabes dónde estamos. A ver, otra visita a Madrid, a ver si nos podemos tomar una cerveza en el sótano del Ponding. O que sean 3 o 4. Okay. Perfecto. Venga, gracias. Un abrazo, amigo. short leather face, it's his addiction. Keep you face to face, is your invitation to come to a leather face, it's his addiction to keep you face to face. If you want to act on it.